más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Amiguitos y amiguitas, regresa una vez más 7 y 2 en el rock de Radio Topo, el Flux Flux, que comienza como siempre trayéndote buen rollo radiofónico a través de la 101.8, siempre que quieras, en directo los sábados repetidos de 12 a 2. Llegamos para meterte el mejor ritmo, la información más inverosímil, más rara o más idiota de la semana y, por supuesto, el buen rollismo radiofónico que siempre nos trae nuestro amigo Carl. Carl, ¿cómo estás, Carl? Hoy estoy de maravilla, estoy estupendamente, para que no vamos a engañar. Hace un día precioso, sigue haciendo un frío del carajo y... Chico, que eso, que tengo frío. Bueno, vienes animado porque es el último programa del año, ¿no? Efectivamente, y además he traído cositas para luego. ¡Oh, sí! Sí, para hacerles una foto. Bueno, o sea, cositas de atrezo, ¿no? Claro. Claro que sí, como mi nariz de payaso, que no sé dónde está ya. La he perdido por aquí. ¡Ay, sí, aquí la tengo! Que Carl, como siempre, nos trae cositas. Como también nos traerá cositas nuestro amigo Mr. Gadget, que vuelve a la radio. Mr. Gadget, que pacha contigo, Mr. Gadget. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Otro lunes. Otro lunes como... Otro cualquiera. Bueno, como otro cualquiera para ti, ¿no? Exacto. No, sí, hay que decir que me da una pena muy grande. Espera, esto. Pongo las trompetas, ¿no? Para esto. Yo creo que se las merecen, ¿no, Isaac? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Dilo tú. Esto me da una pena muy grande. Hombre, algo de pena te da. Es el último programa que hacemos, ¿no? Sí. Y claro, se termina. Pero... Al año que viene volveremos. A tope. Muy bien, Isaac. Me ha molado. ¿Has quedado guay? Me alegro. Muchas gracias. Pero todo esto es porque al final has traído algo, ¿no? Sí. He traído cositas, he traído juguetitos. ¿Ah, sí? Sí, he traído juguetitos. Y algún truco también. Bueno, ¿de magia ya? También. Bueno, de uno de esos trucos de magia que conseguiste en el rastrillo solidario de Zarpa. Que hoy volverán las Tarpa News, claro que sí, que viene estás hilando, Isaac. Hoy bien, estás bien. Me alegro. Claro que sí. No, me lo puedo ver. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, es que la nariz de esta me hace así hablar como por raro, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que echar la foto para que la gente nos vea. Tendríamos que echar la foto, cosa que se podían encargar o tanto Mr. Gadget como Carl desde el estudio, porque la podéis colgar en nuestra página de Facebook de El Flux Flux, que ya sabéis que siempre está ahí activa para que nos paséis lo que queráis, colguéis, como nosotros deberíamos colgar más canciones y más cosas y nuestros podcasts, que yo sigo teniendo la culpa de todo esto. Pero bueno, ya sabéis que tengo lío. Pero aún así, si quieres, coméntanos lo que quieras por nuestra página de Facebook o, como siempre, en el 976-291-398. Te repito, oreja inquieta, 976-291-398. Que también puedes aprovechar para insultar a Carl o, al final del programa, jugar a nuestro ¿qué preferirías? Que regresará. Y lo que no sabemos si regresará hoy, porque es un misterio, chicos, si es un misterio. ¿Qué ha pasado con Josie Bear? Pues no lo sé. ¿Habéis leído el Heraldo o algo? A ver si le vaya a haber pasado algo. Espera. Lleva toda la semana. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué? Lleva toda la semana, ¿eh? No, hombre, pero ¿cómo voy a matar a todos? No puedo matar a todos. No. Pero esos son voces que oigo a veces. No, Josie Bear, esperemos que regrese con su Radical Cinema, que, como siempre, nos muestra las películas más raras y tenebrosas que yo le recomiendo a la peña, pero mucha gente... Bueno, este finde no he visto la que tocaba. No he visto la del almuerzo desnudo. ¿El almuerzo? No. No la he visto, no. No, soy un paquete. Ya. Sí. Pero bueno, oye, te acompaño. Prometo ver las demás, lo prometo, de verdad. Pero bueno, mientras esperemos que llegue Josie Bear y quizá alguna sorpresa más en el día de hoy. Espera, le acabo de insultar previamente a Josie Bear, por supuesto, vía Facebook. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Y fíjate, ni siquiera nos estaba escuchando. No. Claro, dice, ahora suspongo. Los abucheos para Josie Bear, que esperemos sí. Llegue al programa, esperemos. Mira Carla Pared, Claro. ¿Lo lees? No, de tan lejos lo veo. ¡Oh, qué pena! Oye, y estamos aquí de sumario, ¿sabéis quién va a volver también? Hoy, último programa del año, no podía faltar, escuchetes. También regresará Carl. Claro que ha subido un nuevo vídeo, como siempre, escuchetes, y además nos enseña la tronca de Navidad esta semana, ya verás. Bueno, ya sé. Madre mía, qué ganas tenemos de hacer el tonto hoy, ¿eh? Sí, señor, estamos en el estudio ya, echando fotos. Espera, que me pongo la nariz yo también, para que nos vea la peña. Que llevamos nariz de payaso y todo. Gracias a Carl, que se lo ocurre. Tú te gastas la pasta en atrezos, ¿eh? Carl, bueno. En la radio. Y espera, que hay más atrechos para luego, ¿eh? Sí. Pero de los que se ponen con ropa o sin ropa. Oh, eso tú mismo, tú verás, ¿eh? Ay, así me gusta, que siempre me dejas elegir a mí. Oye, y dicho todo esto, viendo lo que tenemos en el programa de hoy, ¿qué te parece, Carl? Si comienzas a ilustrarnos, porque me has dicho, yo te he traído algo, Guindy, pero... Cuéntame, Carl, ¿qué me has traído para esta semana? Porque Día Internacional, ¿qué ha pasado? ¿No hay? Pues que no hay. No. Que no hay. Que claro. Estamos en Navidades y encima el último Día Internacional del año es mañana, tío. ¿Ah, sí? Sí, nos ha pillado entre ayer y hoy. ¿Y cuál es? Pero es que coincide, que siempre nos pilla el medio, chicos, somos como el miércoles. Sí. Entonces, hay dos días internacionales interesantes. El de ayer, que era el Día Internacional del Migrante. Vale, sí, lo vi por la tele. Lo que hay mucho actualmente. Pero bueno, por ejemplo, mañana es el... Te pongo una tubana sonora de Navidades. Ay, qué bucólico y pastoril, sí. Qué buenos estamos hoy. Espera, que me quito la nariz de payaso, que no me entiendo. Lo has mandado tú todo esto. Ya. ¿Qué pues, Carl? Cuéntame. Vale, pues mañana, por ejemplo, es el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Ole, qué bonito. Daos la mano como hermanos, ahora mismo. Claro que sí. Qué bonito, por favor. Solidaridad humana, claro que sí, importante. Sí, muy importante. Claro. Entonces, ¿qué? El Día del Migrante. ¿Tú, Carl, has migrado alguna vez? ¿De dónde eres? ¿Eres de Gotham City? No. Sí. Yo soy de Gotham City. Lo que pasa es que mi juventud la pasé en Leciñana, que era el pueblo de mi juventud, donde pasé la adolescencia, donde... Hace más de 350 años. Sí, estaba al lado... Leciñana o Dinópolis creía que era, no lo sabía. Sí, donde... Era Dinópolis, ¿no? Donde empecé a apretarme por primera vez, ¿sabes? Bueno, vale, apretarte, muy bien. Entonces, ¿qué? El Día del Migrante, ¿se celebró algo tal? Porque, hombre, está muy bien como día. Y el Día de la Solidaridad Humana, ¿no? Has dicho que es mañana. Que es mañana, sí. Bueno, y se puede molar, ¿no? ¿Van a preparar algún acto? Es decir, ¿se hace algo en Zaragoza? ¿Van a preparar la Plaza España? ¿Hay un evento en esa tienda de música y libros? Hombre, pues la verdad es que no he mirado nada. No he mirado nada porque llevo todo el fin de semana en la cama. Entonces, no, en la cama malito, ¿eh? A ver, no entendáis mal. A ver. Que aquí ya siempre os vais por los lados viciosos. No había entendido mal hasta que has dicho lo de no entendéis mal. ¿Eh? Te has pegado en la cama, ¿no? Que estabas mal, ¿no? Con gripe. Sí, vale. Sí, un poco malito. Entonces no mola. No mola nada. Vale. Entonces, oye, y voto buscando así a matacaballo todo lo que he podido. Vale, bueno, no pasa nada. Aún así, ya sabemos que Carl también tiene mucho lío, como siempre tenemos todos, claro que sí. Pero guay. De todas formas, a ver. No sé, ¿qué te voy a decir? ¿A qué día estamos? Al 19, ¿eh? Sí, hoy es 19, oye, ya. Se acercan. Hoy es 19. Se precipitan las Navidades, Carl. Hombre, pues. qué miedo me da mi chetache. ¿Cómo estamos hoy que tenemos hasta cámara en el estudio? ¿Qué? No sé, iba a decir que no hay celebraciones, ¿sí? Pero... Pff, hombre, ¿Qué tienes? Sé que tienes algo, Carl, suéltalo, Lassi. No sé, iba a hablar de... Se ha quedado atascado. Espera, sí, me he quedado con... Se ha quedado atascado, Carl. Es algo que le pasa. Espera, porque me estoy quedando flipando... Pero flipando, ¿no? Sorpréndenos ya. Totalmente. Espera que subo para arriba para ver si... A ver, hoy estamos a 19. A ver, sí. 19 de diciembre. Ah, vale, claro, que... Vale. Carl. que estoy de paso, nominado. La próxima cerveza la pagas tú en el estudio por hacernos esperar con intriga, ¿eh? Pero bueno. Vale, pues me he equivocado, me he confundido de día. No, no. Ya estamos con la leyenda urbana de las fechas. No, no te preocupes, es que claro, Cal, porque hay demasiadas fechas que vienen dentro de poco, como por ejemplo el día de la lotería en el que todos vamos a meter ahí Pastora, ¿no? O las navidades que vienen ya. ¿Ahora te has acordado, Cal? No, que os conste que el día 19 de noviembre había un día muy interesante. Pero que es de noviembre, Cal. De noviembre, sí. Sí. Ya. ¿Qué día interesante? El Día Mundial del Retrete. Muy bien, Cal. Me lo imaginaba. ¿Ves? Oye, que me lo imaginaba. No, pero mira, está aquí. Yo estoy leyendo lo que pone, tío. Has colgado hasta el ordenador de decir el Día Mundial del Retrete, tío. Así no, te lo digo, no me va ni el ratón. Muy bien, Cal. Bueno, pues cuéntanos, bien, que vienen ya las navidades, chicos. Y la lotería, por ejemplo. ¿Vosotros sois de jugar a lotería muy mucho o no? ¿Cómo lo veis? No, yo lo he dejado hace ya un tiempecillo. Sí, ¿por qué? Porque hice la gran locura y no me salió, no me tocó ni un mísero euro. No. Y dije, ya no cojo más. Madre mía. ¿Y tú, Car? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Pues yo lotería, la verdad es que como nunca me toca, no me toca. Pues lo único que hago es bajar a mi oficina, que es a la que voy siempre. Uh-huh. Y digo, bueno, pues voy a coger la participación, porque fíjate a ver si algún día toca y yo no llevo. Vale. Pero vamos. Siempre por el miedo, ¿no? Tú sí. Eres de estos de que compran por comprar, ¿eh? O sea, cojo yo lotería y tú también pillas lotería, ¿eh? Qué fuerte. Yo la pillo en mi oficina. Solamente. No pillo en ningún sitio porque no toca. De hecho, este año he hecho un esfuerzo y he puesto 2 euros para ver si me toca la cesta. Qué fuerte. ¿La cesta que de tu barrio? No, la cesta de mi oficina. Ah, ¿de tu oficina, del INEM? No, de mi bar. De tu bar. De mi bar. Claro. Es mi oficina. Es verdad, porque Calon vive sin internet, claro que sí. Entonces en mi oficina se va a hacer también con aparte de tener lotería, pues una rifa de esta de Navidad. Entonces he pillado un numerico a ver si me toca. Oye, si me toca, apañado está. Claro, pero sí. La semana que viene no hay programa. Con lo cual, si no hay programa, jamón. Ya te digo, tampoco habrá, ¿no? No cataréis, me lo cataré yo. Madre mía. Oye, pues no sabremos si habrá o no. La cuestión es que sí que vienen las fiestas y desgraciadamente no tendremos programa. No tengo abucheos, tíos. O sea, se me ha colgado el ordenador de verdad. Bueno, sí. Se ha roto el ratón. Es decir, no sé lo que durará. Y si no, mientras tanto tenemos un CD preparado, pero después quizás reiniciemos y todo, ¿sabes? Pero bueno, lo que os digo, chicos, que vienen ya las fiestas y... Eso ¿qué? Pasó en un centro comercial. ¿El qué? Que se conectaron los altavoces del ordenador que controlaba un aparato en un centro comercial muy grande, ¿sabes? Y no veas tú la que armó. Solo la desconexión de los altavoces. Salió el mensaje con Windows, se acaba de colgar. Sí, pero yo creo que es que no le ha dado cariño al ratón. Sí, yo creo que sí. Le ha dado demasiado fuerte las emociones. Es el fantasma de antes de Navidad. ¿Sabéis? Siempre decimos, ¿no?, que Radio Topo, ¿no?, siempre usamos los medios que tenemos y por eso siempre buscamos peña que se una a nosotros para poder seguir creciendo, ¿no? Ya sabéis que este año estamos en expansión y esperemos que el 2017 sea buenísimo para la radio. Por eso, amigos y amigas de Radio Topo, ya sabéis que podéis haceros socios por 2 euritos solamente al mes, que se pasan a cobrar en enero y en junio o en julio, cuando vienen las extras y por ahí los que tenemos la suerte aún de tenerla, y ayudáis a que esta radio siga creciendo y esparciendo sus ondas por toda la ciudad con todavía más fuerza. Por ejemplo... Isaac, de verdad, ¿cuándo te vas a hacer socio de Radio Topo? Por favor. Pues no, pues... Es que tengo que pasar aún las pruebas, demás, de... ¿Sabes? El casting. Tengo que hacer el casting y todo eso. No, vamos a ver, que esto es una cosa muy seria. Sí, ¿eh? No, a ver. Aquí estamos hablando de que nos hemos embarcado en un proceso de montar una antena muy gorda para que se nos oiga en toda la ciudad. Sí. Porque llegamos muy lejos. No solamente está pensada para nosotros, está pensada para todas las radios libres. Entonces necesitamos dinero. Sí. Necesitamos dinero porque no llegamos. Nos falta un puntito. Entonces una de las vías es hacerse socio. Solamente son 2 euros al mes, que se cobran en dos veces. O sea, son 12. Dos. Claro, ya lo que salen las cuentas, chicos. Estoy tirado, sí. Ya lo sabes. Se pasa 2 veces al año. Y para hacerse socio, pues es muy fácil. Tienes que entrar en radiotopo.org, en la antena, y ahí tienes todos los detalles para hacerte socio de Radio Topo. Repito, que esto es para hacer una antena que no solamente va a servir para nosotros, que va a servir para más gente. Va a servir para radios libres actuales y para radios libres futuras, para todas las que haya. Parece una cosa interesante. También se pueden hacer donaciones puntuales, Pero bueno, tú entras sí. ahí y te haces socio, dejas pasta y ayudas, echas una mano. Echas una mano porque yo creo que es una cosa importante. Sí, sí. Pues me... Pues oye, Carl, me parece que has arreglado el problema, sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Me va a apuntar. Los aplausos para Carl, que no sé qué ha dicho todo este rato, porque me he ido a buscar el ratón con cable de Radio Topo que nunca falla. Y por fin puedo recuperar. O sea, que no te has enterado de nada. No, ¿de quién? No has enterado de nada. Ya sabéis que la Radio Libre siempre se hace en riguroso directo con todos sus pros y sus contras de que no tenemos ni producción ni ayuda de ningún tipo y siempre nos lo curramos nosotros. Por eso, cuando se nos rompe algo, siempre tenemos que correr. Pero oye, me alegro, ¿eh? Bueno, vamos, el swing para mí. ¿Qué demonio? ¿Me apetece? A ver, si lo llego a saber que no se entera de nada este tío. Claro, cuento lo mismo que cuento ahora cuando esté él y en el rato que nos ha enterado lo hubiera puesto a palir. Mira, ya lo siento, pero ¿qué te parece si para que se me baje a mí este bajonazo ahora que he podido recuperar la música que tenemos para el programa de hoy y todo? ¿Qué os parece si escuchamos el primer tema que nos ha recomendado Carl, que me ha mandado por nuestra vía interna? Me ha dicho, tenemos un temazo de unas japonesas, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Hombre, sí. Tampoco sé si son japonesas o japoneses, porque yo es que... ¿Cómo que no sabéis si son japonesas o japoneses? Son japonesas. Son japonesas, ¿no? Segura, ¿les has visto el...? Hombre, Carl, mira, ¿sabes qué? Para que la gente salga de dudas, ¿qué te parece si lo metemos también en nuestra página de Facebook, que la tengo aquí abiertita ahora mismo y en la que vamos a compartir ahora mismo, right now, en directo, el vídeo de este grupo? ¿Cómo se llaman? Preséntanosla tú, Carl. Pues no tengo ni idea. Tío. ¿Cómo que no tienes ni idea? O sea, me presentas tú la canción y no te acuerdas de cómo se llaman. No, yo te he pasado la canción. Yo me ha gustado, te la paso y ya está. Pero qué vergüenza, Carl. O sea... Los abucheos para mí. Sí, Carl, los abucheos para ti. No, pero... Bueno, te voy a poner los aplausos porque el tema está muy guapo. Y, si no me equivoco, se llama Se la vi. Ah, bueno... Claro, se llama Sela. Ah, vale, yo que estaba pensando que... Vale. Es que yo te había mandado dos, ¿no? Sí, tú me has mandado muchos, pero bueno. Vale, Toki a saco. ¿Toki a saco? Toki a saco. ¿Es a saco? Sí, a saco. ¿Es a saco? Es Toki a saco, sí. Es una cantante japonesa que la descubrí por casualidad y que me gustó. Ole. Me gustó mucho. Oye. No, muchísimo. Ha hecho no solamente... es complicado encontrar cosas de ella, porque no hay... Además, las pocas que he encontrado... Son las que canta más o menos en inglés. Alguna mezcla inglés con japonés, ¿no? Pero japonés mola un montón, ¿eh? Pero mucho. Yo creo que es la japonesa con más swing y más funk que he visto en mi vida. Y por eso la ponemos en el último programa del Flux Flux de antes de Navidades. Gracias a Carl. Lo escuchamos, ponemos buen ritmo en las ondas de Radio Topo y después seguimos con más. No te despegues del Flux Flux. Esperas a seguir a @guindyman. Únete a nosotros en el Flux Flux. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Sandume no me no koi mo tatta no hitochikai. Se la vi wasure masho otori masho. Dance floor. Bye. enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindeman. Regresamos en el Plus con picos de voz y todo. Después de este temón de Se la vi de Toki Ataki, Toki a saco. Toki a saco. Toki a saco, O a saco Toki, que nunca se sabe. El nombre rompedor, a mí me ha molado un montón. A mí me ha molado un montón, ¿eh? Y hay más gente que le ha molado. Y uno de ellos es una de las personas que está al otro lado del transistor, que tenemos la suerte de tener al otro lado de la línea telefónica. Espera, que aún no me está escuchando porque le aprieto las teclas mágicas y a través de la magia del teléfono tenemos la voz de Yoshi Bear con nosotros. Yoshi, buenas tardes, tío. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yoshi? Pues estoy pocho. Ha pillado la gripe y que no me quiere dejar. La gripe no me quiere dejar. La gripe no te quiere dejar. Pero yo, no. ¿Cuánto llevas? Todo el fin de semana, ¿no? El viernes por la noche ya, o sea, cuando salí de hacer el programa ya empecé a marearme y todo. Claro. Y no he parado. Claro, no dormirías. Un fin de semana horrible, no lo cuenta nadie. ¿No dormirías con el culo al aire el viernes? No, yo no. Estas cosas se cogen ahora, ¿no, Carl? ¿Sí o no? ¿Se cogen ahora? Sí, se cogen ahora. Claro. Es la fecha. Exacto. Adecuada. Porque estás acostumbrado en verano, que no pasa nada, pero bueno. Bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Que has estado toda la semana, bueno, el fin de semana metido en la cama, ¿no? ¿Tal? ¿O qué? Sí. Sí, sí, he estado fatal. Ay, pobrecito. Muy flojerico he estado. Wow. Pobrecito, nuestro amigo Yoshi Bear. Ay. Pero aún así, yo sé que sí que tenías preparada tu sección de cine. Así que, ¿qué te parece si hoy, pillándote vía telefónica, nos presentas tu super película de la semana? ¿Te parece? Ah, vale, sí, pues me ha encantado. Sí, pues además, no sé si la ha visto Carl, pero creo que esta película está disponible entera en el Tutubo. Sí, en mi tubo. Así, vale, pues venga, espera, que hoy te la va a hacer. La está enterita. Hoy me molaría que te hiciera la entrada, Carl. Carl, ¿haces tú la entrada? Te pongo las 20 Century Fox siempre, ¿vale? Vale. Venga, Carl, que es el último del año, venga. Venga. Pues no, pues chico, que no he visto la película. ¿Qué quieres que te diga? Vaya entrada. Es la peor entrada que he visto nunca, Carl. Yo es que quiero meterme con él, pero no lo he visto. ¡Qué barbaridad! Lleva todo el fin de semana diciéndome que está malito y que no va a venir. Digo, pues yo no he visto la película, ¿para qué la quiero ver? Está enfadado. Esto es discusión de pareja casi, ¿eh? Te diría. Es que es discusión de pareja. Pero bueno, madre mía, Carl y su Radical Cinema, como siempre, trayéndonos las películas más locas y que más te tocan la fibra. No sabemos bien cuál fibra, pero una fibra te tocan, de verdad. No pega bien, ¿eh? Carl... Bueno, Carl, no. Carl, no. No. Era mejor el Cinexin. Pero bueno, Yoshi, cuéntanos, ¿qué película nos has traído para esta semana? Pues esta semana la que tengo para vos, para la sección Radical Cinema, es una película que más que película se podría decir que es arte y ensayo. ¿Qué se dices? Podría decir. ¿Cómo que arte y ensayo? Es una película que la ponen en el Guggenheim y pasaría como una obra de arte. Porque es una película que no es tan extraña, tan surrealista y tan... no sé qué, ¿sabes? O sea, estaría pues surrealista más que el resto que has traído, ¿no? Recordamos el almuerzo desnudo de la semana pasada, donde ocurrían cosas tras beberte un zumo de zanahoria. Que eso no es extraño, ¿sabes lo que te digo? Un zumo de zanahoria después, la máquina de escribir se ha convertido en una especie de escarabajo y te habla. Hola, vale. Sí. Venga, Yoshi, ¿cuál es? ¿Qué película es? Esta película es una película, una película americana dirigida por el típico Juan Palomo. Quiere decir que se hace todo, se hace la dirección, el guión, sí, la fotografía, todo, que se llama, y se llama Elías Menreich o algo así, el nombre. Menreich, o algo así, o sea que igual no es ni él, puede ser su primo Matías Menreich, ¿no? No, es pronunciado, escrito, mira, voy a decir, Merige. Ah, vale, muy bien. Es que la pronunciación está un poco rara, Menreich, es un nombre... Vale, muy bien. Que la dirigió en el 91, es una película que dura, no llega... ni a los 80 minutos, duración es cortita. Hombre, cortita, 80 minutos. No llega. ¿Tú qué eres? Lo normal es que las películas sean de 90 minutos para arriba. Lo normal. Bueno, vale, o sea, venga, vale. Pues aceptamos, Marco. 10 minutos para arriba. Lo otro se hace corto, ¿sabes lo que te digo? 80 minutos corto, pero 90 minutos película. Venga. No, entonces. ¿Qué? Entonces se llama, a partir de 60 minutos, se llama mediometraje. Míralo, el técnico, los aplausos para ese argot cinéfilo del último del año, tú. Bien, bien. Oye, pero esto ya está ahí en el limbo. Bueno, ¿y cómo se llama esta peli, pues? Se llama Begotten. Begotten se llama. Begotten. Pero sí. Begotten con dos T's. Con dos T's. Begotten. Algo así como llegamos, no sé si me traducir, como llegado a ser o algo así. Más o menos voy a traducir la cosa. Ah, pero Begotten, ¿quieres decir? Exacto, Begotten. Begotten. Me sale un montón de tíos con, no quería, con Begottens. Exacto, no he querido decir, no quería decir Begotten porque se caería de chascarrillo. Qué fuerte. Bueno, pues claro, es que es Begotten, tío. Una de las. Exacto. Ya dice. Espera. Ya dice en YouTube, Begotten, una de las películas más perturbadoras. De verdad, espera, voy a tener que usar lo de la cuenta de YouTube otra vez para ver esto. Josibear, no. ¿Cómo no? Que me va a decir que sí tengo más de 18 años. Que no te lo ¿Que voy a no? decir. Que no. ¿Lo probamos? No. Te lo puedo decir. Si eres una persona sensible. Buah. Bueno, espera. Esto es lo primero que sale cuando abrimos el vídeo. Ojito, ojito. El siguiente video más o menos. Calla, si espera. Si eres una persona sensible, mejor ve a ver los ositos cariñositos. ¿Lo has oído o no? Mira. Mejor ve a ver los ositos cariñositos. No veas los ositos cariñositos. Espera, bueno, voy a seguir con la sintonía. Me da miedo. Es una advertencia de antes de que empiece el vídeo, Yoshi. O sea, esto es el primer enlace que pinchamos en YouTube. Como podéis hacer cualquiera mientras escucháis el Full Flux. Oye, a ver qué película dice Yoshi Bear. Pues os metéis en vuestro dispositivo y buscáis Begotten, que lo vemos ahora mismo nosotros en nuestro tubo, que también es el vuestro. Y eso. Es como, bueno, este está haciendo una especie de crítica, ¿no? A este chico que estamos viendo. Pero bueno. Desde luego, cuéntanos, ¿de qué va, Yoshi Bear? ¿De qué va esta película? Pues la película es una película rodada como en blanco y negro más, con una fotografía muy sucia, pero hecha expresamente sí. para que casi no se capte lo que se ve. Vale. Y empieza como una especie como de cabaña, con un hombre que está haciendo como espasmos, y con una cuchilla, pero se raja algo así, y bueno, es un poco complicado lo que sucede ahí, y al rato sale una mujer de él. Madre mía, sí, bueno. Pero esa mujer le hace una cosa al hombre y sale, o sea, es que es un poco complicado. Lo voy a explicar más o menos, porque no es un spoiler, porque lo que quería decir el director es que ese hombre es Dios. Madre mía. ¿Sabes? La mujer es la naturaleza y lo que sale luego es el hombre, que luego es torturado y asesinado por unas gentes como con capas que deben ser como acaba la humanidad consumida por sí misma, algo así. Es lo que intenta decir el director. Pero claro, pues todo eso hay que verlo con la filosofía de arte y ensayo, no como una película normal, sino como un cuadro, más o menos. Arte y ensayo. Arte y ensayo. Mira, aquí es la. Espera. La tenéis en original en YouTube. Sí, lo estamos viendo nosotros ahora en el estudio. Isaac, así a simple vista, impresión, o sea, un titular, dirías. Crítica de dos palabras. Me dejas sin palabras. ¿Te dejas sin palabras? Mira, sin palabras. Te dejas de pasta de boniato. De pasta de boniato es poco, ¿no? Es poco. Vale. Eso es muy poco. Car, impresión de esta peli, así, sin decir algo mismo más, ¿eh? Pues a mí me gusta. Yo ya sabéis que estoy loco. Ostras, estáis muy locos. Pero te voy a decir una cosa más. Si queréis saber un poquito más de la película, iros a la Wikipedia y ver el argumento, que no tiene desperdicio, ¿eh? Pues bueno, que nos lo cuente Yoshi Bear de qué va, porque nos ha contado una super escena, pero vamos, a mí me parece un poco fatal que estemos a punto de Navidades, has traído cosas con Fibbles, has traído cosas con pues, un poco más alegre, hasta la de ayer era un poco más alegre, y ahora, último programa del año antes de Navidad, me traes esta movida que te deja loco ya de la primera escena. Explícame por lo menos de qué va y más vale que valga la pena, porque lo que estoy viendo, pues, madre mía. Más o menos lo que intenta explicar el director es la creación de la naturaleza y del hombre. ¿Pero de qué hombres? Yo sí. Debe ser la humanidad. Buah. Bueno, de la humanidad. Ha quedado esto muy. Ha quedado muy. Yo sí. Muy mal por mí. Estoy mal, oye. Perdóname. Perdona, yo sí. Yo creo que lo que explica es el Génesis. ¿Es él? El Génesis, pero a su manera. Claro. Pero a una manera como muy enrevesada, muy en blanco y negro, además, ¿no? Con cabra. Madre mía, pero. Partes a destacar, que digas, estos puntos me parecieron interesantes esta película, estamos viendo, pues sí, mucha gente que le están haciendo cosas asquerosas y menos mal que no se ve bien del todo, sí. Claro, ¿Por qué demonios hay que ver esta película, Yoshi Bear? Me lo pregunto. Hombre, yo no sé, yo te puedo decir que con lo corta que es, llega a aburrir bastante. llega a aburrir. Pero te aburre por corta. No, aburre porque esta hora es muy... Porque es que esto hay que tener mucho la... No sé, no es por corta. Si fuera más larga, aburriría más. ¿sabes? Pues a ver si me entiendes, Josi, como recomendación, como recomendación es, vamos, fatal, ¿no? Aburre y todo, ¿sabes? No, hombre, vedla. Puedo decir que los críticos, cuando las estrenó, los críticos, vamos... Alucinaban, ¿no? La boca, vamos, estaban loquitos de esta película. Bueno, en el 91, cuando se estrenó. Es del año solo 1991. Sí. Bueno, pensaba que esto lo había hecho alguien perturbado al principio del cine, ¿sabes? Y que lo habrían enterrado. No, pues, qué barbaridad. Bigote en la película completa, os recuerdo por si alguien no nos ha escuchado, ¿no? Desde que hemos empezado. Pero vamos, Bigoten, que a mí me está dando. Me parece mal que YouTube sepa que veo estas cosas, tío. Dime, Carl. Hay una cosa interesante, ¿no? Que Susan Sontag, que estaba al cargo de todos los medios, es una. Bueno, sabéis que no es un santo, Sontag, ¿no? Sí, era de Julie Ball, ¿no? Vale, sí, ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Pues dice que la denominó como una de las 10 películas más importantes de la época moderna. Y además que es curioso porque un crítico de Time, de la revista Time, afirmó que hace que el Lasergead parezca Ernest Save Christmas. O sea que... Vale, y Lasergead, gente de la que también hablamos un día, ¿no? Y la vimos. Claro, ahí están los datos de Carl. ¿Sí? Pero ponen eso, que es una magnífica película que hay que ver. Pues bueno... Yo ya la veré, chico. Yo como has dicho que no venías, yo no la he visto. Porque yo, si no vienes aquí y me lo dices en directo, yo las películas, lo siento, no las veo. Yo esta prometo no verla, yo sí. Pero por mi bien, ¿sabes? Pero vamos, gente que os gusta el cine más allá de Ositos Felices, ¿no? Y cine de acción de americano y tal. Pues oye, siempre podéis dar el paso y meteros en estos rollos. Exacto. Yo la verdad... Diferentes. Demasiado diferentes, sí. Yo la verdad es que hoy hubiera preferido volver a ver a la rata esa con el hipopótamo y los bichitos esos. De los filos, ¿no? Sí, los filos. Claro que sí. Oye, no, pero bueno, como siempre, te agradecemos, Josi Villar, que nos mandes una película recomendación, aunque no creo que para estas fiestas, pero vamos. Oye, claro que no. Pero ya sabéis que yo no soy muy navideño, tampoco soy muy navideño yo. O sea. Ay, ¿pero por qué no, Josi Villar? ¿Qué te pasa? Estamos ya, tendrías que haber venido el último programa del año, no sé, lo vamos a echar de menos en la última jarra, ¿no? Que nos echaremos después, pues en la flama, claro. Ya, pues me ha pillado con todo el virus, aquí todo el virusillo. Ay, cheque, bueno, ya te mandaremos una foto y la compartiremos en nuestras redes sociales, ¿te parece? Una cosa claro que sí, hombre, por supuesto. Claro. Una cosa para finalizar, que la acabo de ver ahora. Dice, bueno, cuando se rodó el film, dice, en el avance del film se describe a la misma como un test de Rorschach. Lo siento, yo ya no... Yo ya vi muchos test de los colores, de las maripositas, de las manchas y ya tengo bastante. Yo no veo ninguno más. ¿No sabes cuál es el test de Rorschach? Claro. Yo sí, el de las manchas. El de las manchas. ¿Qué te crees? ¿Que no los hice o qué? El de las manchas de tinta, ¿no? Sí, ese, hasta que no lo hice veces. Qué fuerte, sí. ¿Y qué tal? Oye, pues eso. ¿Y qué tal? Vaya que algún día no lo contaras, ¿no? ¿Y qué tal? Me preguntaba, oye, ¿tú aquí qué ves? Yo le decía, llevo una mancha. Ah, pero tienes que ver algo. Oye, una mancha. Bueno, pero ¿no ves alguna figurita por ahí? No, que ahora esto es una manchatita, una mancha. Pero tienes que ver algo y tal. Ya, claro, como te dan el peñazo y te dicen así qué es lo que ves. Vale, pues mire, por ahí veo un cuerno. Fíjese, aquí veo una parejita en el bosque y tal y demás. Aquí veo ataúles. Y cuando dices eso ya se quedan contentos. ¡Qué fuerte, Carl! Pero si dices que es una mancha de tinta, además hay tanto en blanco y negro como a colores. Entonces, una mancha de tinta. A colores. Le dices, esto es un fallo de impresión. Increíble, Carl. Anécdota de examen psiquiátrico. Todavía te digo, de Rochas, que salen tantas películas y que ninguno hemos pasado, pues a Carl se lo han hecho, claro que sí. Qué fuerte, pues yo creo que viendo este tipo de historias sí que te lo pueden hacer un poco. Por lo menos yo no haré Bigoten, pues si acaso acabo así. Pero aún así, Josi Villar, además de la película, que como siempre te agradecemos, nos ha mandado también un montón de temones por nuestra línea interna que deberías haber compartido en nuestra página, aunque aún no os he hecho administradores. Vale, perdón. Perdón, es culpa mía. Los abucheos para mí. Los abucheos para mí en directo. Josi Villar nos ha traído un montón de temones y hay un par que me encantan. Pero, que ¿sabes cuál vamos a poner, Josi Villar? Coméntanos quiénes son los Gore Gore Gays, que me han parecido tremendísimos. Sí, pues es un grupo que ya lleva añitos y a mí me gustan desde ese tiempo ya. Es un grupo. Y no sé cómo no había pensado nunca en poner un tema de ellos en el Plus Plus. También es un fallo mío, también porque no faltan como tranquilo, ya están recuperados. Sí, son bastante. Pues, es un grupo que bebe además, bebe de. Pues tiene cierto. Tiene mucha clase. O sea, bebe tanto de Iggy Pop como de Joy Division, como de Pest Mod. O sea, que tiene ahí sus toques. Las influencias son notables, pero siempre con una vertiente muy queer, ¿sabes? Que será muy. Muy del mundo gay. ¿Ah, muy sí? Del mundo así, sí. Y por ejemplo, su último disco es un auténtico tipo resacado del 2013. y está lleno de hits como este, que a mí me encanta, que es un auténtico bombazo para las pistas de baile, que se llama Eres una mamarracha. Pareces una mamarracha. El videoclip además es tremendo, porque es en plan teleñecos, ¿sabes? Que sí, sí. Me encanta esta estética. Y la verdad es que yo lo escucho en casa y es un temón que yo creo que deberíamos incluir en la nueva lista de producción de Radio Topo, que está a punto de cambiar. Ya sabéis, Radio Topo, que se está actualizando este 2017, gracias a que gente como yo, Josibar, como toda la peña que pasa por aquí, pagamos nuestras cuotas y hacemos que siga creciendo la radio y llenando el aire de buenos contenidos y de películas como esta. Yo sí que a mí no me ha molado, pero igual a alguien sí. Pero la cuestión es que la canción, ahí me encanta, tío, y que te agradezco mucho que la mandes. Se llama, parece, se llama Marrate, está el álbum, se llama el álbum, está incluido el último álbum de este combo tan, tan majo, que se llama el álbum Cosa de Hembras. Oh. Yo lo recomiendo, que está muy bien, muy bien. Si podéis adquirirlo, está muy bien este disco. A la marcheta, pues mira, ahora le vamos a dar caña mientras despedimos a Josibar, como siempre, con los aplausos. Vale. Mándate un fuerte abrazo para que te cuides, tápate bien. ¿Eh? Sí, sí, eso tiene que hacer. El cuidado ahí nada. Come mucha sopica y deja de beber cervezas y todo eso que bebes, que no bebemos ninguno más. Y eso, y nos vemos pronto y regresarás al Flux Flux, aquí estas sillas, después de que acabe el año, ¿sabes? Ya, claro. Es verdad que ahora estará, ahora se va de vacaciones. ¿Será que empiece el año? Claro, exacto. Que empiece el año, 2017, que esperamos también más cine bueno y con fuerzas. Que sepas, yo sé que todos tenemos aquí unas naricitas y yo te guardo unas para ti. Nariz de payaso, ay, tío. Qué mágico. Hoy tenemos nariz de payaso para salir por ahí por la Magdalena y que luego nos apaleen. Así que. Ay, qué majo que es. Te despedimos con el tema de los Gore Gore Gays. Y eso, que un abrazo muy fuerte. Yo sí, vean, hablamos pronto. Y al resto de peña, ya sabéis, no desconectéis de El Flux Flux, que como siempre nos queda mucho buen rollismo radiofónico a través de la 101.8. Te estamos esperando calentito en El Flux Flux. ¡Ay, con Guindemán! ¡Ay, ay, ay, yeah! Se echa un circo por ahí, un reidero. Lo tuyo no tiene remedio. Tu sombra se ríe de ti, un esperpento, un cochambroso a decepción. No sé qué coño te habrás creído, no quiero que me relacione más contigo. Parece que sí, parece quizá, parece que no, parece formal. Pareces una mamarracha. Eres el centro de atención, tan mamarracha. Hilaridad por donde pasa. Facha es una aberración, la más payasa. Vas provocando carcajadas. No sé qué coño te habrás creído, no quiero que me relacione más contigo. Parece que sí, parece quizá, parece que no, parece formal. Pareces una mamarracha. Parece que no, parece formal. Pareces una mamarracha. No sé qué coño te habrás creído, no quiero que me relacione más contigo. Parece que sí, parece quizá, parece que no, parece formal. Parece una mamarracha. Parece que sí, parece quizá, parece que no, parece formal. Parece una mamarracha. Parece una mamarracha. Parece una mamarracha. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gimman. Regresa el Flux Flux 8 menos 20 exactamente en el reloj de Radio Topo para ti que me escuchas en directo, amigo o amiga, a través de la 101.8 los lunes por la tarde. Porque también, Carl, ¿cuándo repiten el Flux Flux? ¿Tú que te lo sabes? Yo no sé nada. ¡Ah! El sábado por la mañana. Sí, al mediodía, de 12 a 2. El sábado por la mañana. Y si no, ¿dónde pueden pillar nuestros podcasts, Isaac? En la página de Radio Topo, por ejemplo. ¿Sabes? Sí. www.radiotopo.org. ¡Toma ahí! Bien. Y claro, si no, sí, en esta en el Facebook, en el Flux Flux. Ahí está, Elisaco, claro que sí. Muy bien, Mr. Gadget. Mr. Gadget ya está ahí. Ya me he sentido iluminado. Ya vais pillando, ya empastando todo esto. ¡Qué bueno! 8 menos cuarto. Ya sabéis que aún nos queda, que visitar a Silvia, ¿sabéis? Silvia Cebolla va a llegar dentro de un rato. Silvia, escuchetes, llegará dentro de un rato en nuestro prime time. Te lo anuncio ya porque, Carl, ¿has visto el vídeo de esta semana? Pues no. ¿Qué estás? No le ha dado tiempo. No te ha dado tiempo. No lo has visto. Yo que he estado malito, he estado en la cama, ya lo he dicho. Sí. Yo es que la próxima vez me voy a quedar en la cama para que me llaméis porque tengo envidia. Pues hoy te voy a enseñar a hacer la tronca, chaval. Claro. Eso es de tu tierra también, ¿no? Sí, mi tierra también lo hacen. Pero eso será dentro de un ratito. Como también llegará nuestra amiga Elena de Zarpaca. También he quedado con ella para llamarla en nuestro prime time. Pero antes, yo recuerdo que esta semana el Isaac a través de Facebook me mandaba un montón de historias. Y una de ellas era una noticia muy interesante que decía que habían llegado a congelar la luz. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. ¿Cómo era eso, Isaac? ¿Cómo es posible? ¿Era posible? ¿Realmente se puede congelar la luz o qué? Sí, según un instituto cuyo nombre ahora no me acuerdo. Sí, te pillo ahora contrapelo, sí, es culpa mía, pero sí, ya, sí. Pero no te preocupes que lo tengo aquí ya. Sí, sí. ¿Cómo se llama? En frío absoluto. Ajá. Que es menos no sé cuántos 270 grados. Sí. Creo que son. El cero absoluto, ¿no? Dices el menos 273 grados centígrados, ¿no? Que sí. Es el cero Fahrenheit, ¿no? Y consiguieron, las primeras pruebas hace ya tiempo consiguieron detener la luz a hacerlo más que viajara la luz más despacio. Y hoy en día ya han conseguido incluso materializar la luz. ¿Materializar la luz? Sí. Es decir, que la puedes llegar a cortar con un cuchillo, como estás diciendo, ¿o qué pasa? Sí, no, dicen, según dicen, pueden llegar a materializar formas o como, no sé, unos cristales, se ven exactamente. Como que, a ver, ¿qué pueden hacer? ¿Como barritas, me estás diciendo, sí, o qué? Sí. Sí, sí, o sea, lo que quieren es investigar a ver qué pueden construir con la luz, o sea, o llegar a... A ver para qué fines pueden utilizarla. Vale. ¿Sabes? El pararla, el... Vale, aquí leemos que la Universidad de Princeton es quien ha logrado que se comporte de manera realmente extraña, dice, porque han conseguido que en lugar de desplazarse a su velocidad normal, han conseguido que se detenga formando estructuras similares a cristales. Sí, sí. Dice que no es la primera vez tampoco que se logra congelar la luz, que en julio del año pasado ya los de Darmstadt, que estaban como más espabilados, pues les dieron el morrete en Alemania y les dijeron... Cuidado, que nosotros esto lo hicimos ya hace 2 meses y no flipamos tanto como vosotros. Claro, además, en septiembre de 2013, científicos del Centro de Átomos Ultrafríos, que sepáis que tienen su centro, sí, los átomos ultrafríos, desde aquí un aplauso para los átomos ultrafríos, tienen su propio centro, que dice que, bueno, que eso, que sí, que están congelando luz y que hacen cristales, Isaac, me dejan flipado. Sí, sí. ¿Y se puede cortar, dices? Hombre, fabrican cristales, o sea, se puede cortar. Lo materializan la luz realmente, ¿no? Dicen que por la propia mecánica cuántica los fotones tomaron algunas de las cualidades del átomo artificial y comenzaron a interactuar entre ellos como si tuvieran masa. En este estado el equipo logró que los fotones fluyeran de manera similar a un líquido o se detuvieran formando estructuras sólidas. Es decir, hacer luz dura. Estamos ante una revolución de la ciencia y del tal. Carl, ¿tú como experto? Sí. No, yo le preguntaba que si se podía cortar, ¿no? Hombre, igual se hacen hasta figuritas y todo. Pues, las puedes poner en la mesilla y lucen. Pues para cortar igual. Mira, igual tiene que haber un experto que lo corte, ¿no? Un experto que lo corte. Lo mejor es la idea de Lisango que dices, para conseguir congelar luz, ¿no? Y hace como cristales y dices, que te hagan un cisne de esos que antes tenían las madres. ¿eh? Esos cisnes, esos tocinitos de cristal y todas esas figuritas que había en los muebles de antes. O el nuevo Gusiluz. El nuevo Gusiluz, tú. Echas de menos tu Gusiluz, Isa, qué fuerte. Increíble congelar la luz. Sí. Pensar que con luz, por ejemplo, se puede llegar a mover también objetos, porque he visto platillos de luz, ¿vale? Que con disparándole un láser en la base llegan a subir hasta distancias estratosféricas. Es decir, congelar luz. ¿Para qué servirá tú y yo? Pues igual no lo sabemos. No lo sé. Pero para algo puede valer. ¿Y también te acuerdas de el motor más veloz que la luz? El propulsor. Sí. Cuéntamelo, Isaac. Ese lo tengo un poquito más visto de última hora, pero sí. Se supone que utilizan tecnología de microondas. O sea, son las mismas microondas dentro de un envase, de un material, no sé si era cobre o dentro de un envase, pues al lanzar las ondas, esas mismas ondas producían en vacío, producían un movimiento. O sea, propulsaban un objeto en vacío. Vale. Y estuvieron investigando la NASA y demás, en que estuvieron probándolo. La NASA, que sí, que en teoría esto tiene que funcionar, pero claro, el problema está que aún no han podido, o sea, tienen que experimentarlo más. O sea, aún no tienen claro cómo es. Exacto, ¿no? Aún no tienen claro el que si realmente en masa, proporción, o sea, nave espacial empujada y demás, sí, podría ser viable, pero vamos, están con la perspectiva de que podría ser un. Un boom, o sea, ir a Marte costaría la mitad de tiempo, o a la Luna. Pensaba que ibas a decir la mitad de luz, ¿sabes? Porque como está, dice, tienes que ir con la tarifa reducida y todo esto, ¿sabes? Claro, la luz, por mucho que, ¿sabes? Que no, y las ondas también, ¿sabes? Está todo controlado. Pero bueno, oye, esperemos que lleguen. Pero, ¿sabéis quién sabe también un montón de cosas raras y ocultas? ¿Quién? Ahora no me acuerdo. Díselo tú, Carl. ¿Quién es? Enigma 5. Enigma 5. Enigma, es verdad. ¿Habéis visto el espera, somos Enigma fans, ¿no? Así un poco. ¿Habéis visto el vídeo esta semana? No, se me ha pasado. No, porque creo, esta mañana mata uno, ¿no? Ah, sí. Esta mañana ya ha subido un vídeo. Yo creo que lo he visto, no lo he visto, simplemente lo he visto que lo ha subido esta mañana, pero no he llegado a verlo. Lo voy a confirmar, aunque seguramente el que vaya a buscar yo no será el que traemos ahora mismo, porque es muy rápido Enigma 5. Me tiene saturado. Pero esta semana ha hecho un recopilatorio. Mira, lo subió ayer. El último es de ayer, que es el que traemos hoy. Sí, estamos de estreno. Qué bien, claro que sí. Ha hecho una recopilación de los mayores descubrimientos de 2016. ¿Qué diríais vosotros? Dime, el mayor descubrimiento de 2016, Isaac. Así, a bote pronto. A bote pronto, pues el superordenador. ¿El superordenador? Muy buena respuesta. Hal. Mayor descubrimiento de 2016. 1, 2, 3, responda. Acabo de decirte 2. Carl, venga. A ver, yo lo de. Reacciona. Despierta. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Carl, no. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, ella está malico todo este fin de semana, ¿vale? En la cama vale. Mal ocupado. Y pues, tengo unas ganas de cortar unas manos y comérmelas. O sea que. Vale. Ya sabéis. Pues para personas como Carl, que ahora mismo te dices, ¿cuáles han sido los descubrimientos más gordos de 2016? ¿Que no lo tienes claro? Ya verás cuál es para Enigma 5 el suyo, que como siempre es algo rebuscado entre las tinieblas y colgado en el YouTube. Como cada año, cuando este llega a su fin, me gusta hacer trabajos que plasmen lo sucedido durante el periodo, a modo de resumen. Unas veces de manera casual y otras con arduo trabajo de años, pero el ser humano cada vez amplía más sus conocimientos en base a hallazgos sorprendentes. Esta es la lista de los mayores descubrimientos de 2016. Imaginad que estáis sobre un andamio y alguien que pasa por la calle le da una fuerte patada. O que estáis en una noria y arrecia una ráfaga de viento. Esos son las ondas gravitacionales confirmadas recientemente y que sin duda son el mayor hallazgo del año. Cuando un acontecimiento hiperapocalíptico sucede en algún lugar del universo, como el choque de dos agujeros negros para formar otro mayor, hasta la propia estructura del espacio y el tiempo tiembla. De esta manera, como al arrojar una piedra en un estanque, olas surgen en todas las direcciones, deformando a su paso la propia base del universo. Tú no lo notas, pero por unos instantes tus dimensiones varían ligeramente y ese segundo tiene diferente duración al resto si lo midiera un observador lejano. Las ondas gravitacionales prometen hacernos avanzar un par de pasos en nuestra comprensión de este extraño lugar en el que vivimos. Y aunque es tan futurista que no sabemos demasiado bien sus utilidades, por ejemplo, pueden ser una forma de comunicación súper avanzada, donde podamos encriptar y lanzar mensajes a través de ondas en la propia estructura del universo. Recibid mi más recopilatorio saludo. Esto ha sido Enigma 5. Para todos vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, chacho! ¡Hasta el año que viene, Enigma 5! ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has quedado, Isaac? ¡De pasta de boniato! Las ondas gravitacionales, que para él ha sido el mayor descubrimiento del 2016. ¿Te has quedado con la copla o no? Sí, sí. ¿Sí? Es como... cuando algo se mueve el universo, ¿no? Todo ahí, lo mueve todo. Se juntan dos agujeros negros, hace un cisco del pa'Dios y todo llega en plan ondas, sí, sí, así como del agua. ¿Cómo te has quedado? ¿Loco o no? Alucinado. Carl, ¿qué te parece que las ondas gravitacionales sea el mayor descubrimiento de 2016 para Enigma 5? Bueno, está mal. Normal, ¿verdad? No, que no está mal, he dicho. No, ¿no? Es mal, que no está mal, no está mal. Yo es que no lo he escuchado, yo me he ido a fomentar mi bronquitis. Buah, qué alícate. Es lo que más le ha molado a Enigma 5, calcular la vida que tiene, ¿no? Es decir, le podría haber molado más el último disco de Los Venganza, pero no. Realmente, pues oye, él le mola más las ondas gravitacionales, que está muy bien también, ¿no? También tiene que haber gente así y que lo cuelgue en YouTube para que todos los demás aprendemos y dejemos de ser un poco así de zotes, ¿no? Porque ahora mismo, las ondas gravitacionales, como el congelar luz, tú y yo, amigo o amiga, que por desgracia, cuando te dijeron, estudia astrofísica y todas estas historias, tú dijiste, no, me voy al bar de la facultad, amigo o amiga, ahora de pena, sí, lo sabemos, pero igual ha sido más feliz de otra manera, ¿no? Y esta gente lo sigue investigando y nos lo muestra a todos, como Enigma 5, ya sabéis, suscribiros o darles like, porque yo estoy suscrito con todas mis cuentas de mail, Enigma 5, porque me mola. Sí. Tengo 4 cuentas de mail, Carl, ¿qué he hecho con mi vida? ¿4 tienes? Sí. ¿Y llegas a todas? No, la verdad es que no. Muchas se me pasan. Se pasan y además tienes que poner la clave. Sí. Pero hay una... Eso me lo tienes que contar. Sí. Además, hay una cosa que ahora mismo me pena más que que no llegar a todos mis mails, que es no tener secadora. Que de esto... es que hay que hablar, tío. Hay que hablar porque hoy, Carl, he tenido mi primera experiencia con la lavandería. Es algo que yo no conocía, tío. Pero de nocturna, la lavandería nocturna de esa de pago de... No, hombre, nocturna de pago no, a ver, bueno, pagando sí que es, pero... ¿Tú no tenías lavadora en tu casa? Sí, sí que tengo lavadora, lo que pasa es que ahora, al mudarme de casa, a mi nueva casa, no se seca la ropa como en mi casa de antes. Así que hoy he dicho, bueno, me han recomendado, bájate a la lavandería, tío. Y la verdad es que ha estado genial, me he echado unas risas buenas, ¿sabes? Sí. Porque, amigos, amigas, que no lo sé, que... No sé si habéis ido a algunos de por aquí, sí que lo usarán más, ¿no? Pero para mí era algo raro. Y cuando he ido que parecía que había robado el Banco España lo primero, con la ropa en una mochila, ¿sabes? Que no me vea nadie, ¿sabes? Y he llegado a la lavandería, menos mal que estaba solo, ¿no? Y metiendo la ropa todo nervioso, como diciendo, uff, estoy poniendo la lavandería en la calle, ¿sabes? Para mí ha sido un esto. Pero luego ha venido una mujer que la usa de continuo. Y la verdad es que me ha dejado muy tranquilo, porque me ha explicado cómo iba todo el tema, que yo estaba ahí perdido. Te tienes que sacar una tarjeta para la lavandería, tío, tú lo sabías. Te ha dicho, dice, anda, ven aquí, mágico, que te veo muy nuevo, exacto, ¿sabes? Y te veo que estás muy perdido en la lavandería. Me ha calado perfectamente. Vamos, o sea, digamos que ha llegado como que muy zote, que no sabía lo que hacer, y hasta que alguien le ha dicho lo que tenía que hacer, no tenía ni puñetera idea cómo hacerlo. Hombre, hasta allí. Bienvenido al mundo normal, tío. Hasta el sacar la tarjeta y todo eso, casi había llegado, ¿no? Porque eso, te pones en los carteles y dices, ¿qué lavadora te coges? Porque claro, ahora tú tienes... Ahora tengo un dilema. Hay lavadora de 15 kilos y de 12, ¿sabes? Dices, si es que te merece la pena bajarte más cosas, pero es que no me caben todas donde las tengo que llevar, ¿sabes? Son muchas cosas. ¿Dónde plegas la ropa? Hay una mesa, ¿pero te paras ahí a plegarla? Esas cosas aún no las tengo decididas, pero de verdad que es un mundo extraño. Amigos y amigas, que no habéis llegado antes de meterla a la secadora... Sí. No, antes de meterla a la secadora, no, pavo, que se desordena igual. Míralo, Isaac, qué crack. Muy bien, Gatcher. A ver. Lo que está claro es que tú ves muy poco las series de televisión, ¿no? ¿Por qué? Hombre, de Big Bang Theory sale esto todos los días. Ah, sí, claro. ¿Es verdad? Porque los americanos tienen su cuarto, ¿no? En el edificio. ¡Claro! Tienen lavadora, secadora. Edificio de estudiantes. Sí. En lavadora, secadora, tienen también el aparatico para doblar la ropa. Claro, haces vida humana. Claro. Sí. Qué fuerte, pero es algo que yo diría que... Te llevas las otro rollo de, te llevas las bragas de otra persona. Yo diría que aquí no lo tenemos como tan normalizado, quizá. O ahora me siento yo más normal, pero pensaba que era raro, ¿sabes? Sí, es extraño, pero a ver, le pasará a mucha gente que tiene redones muy grandes y no saben cómo meterlos y acaban yendo a una tintorería. Error. También pueden ir a una secadora de estas que cogen, que es más económico, pero claro, esto es a gustos. Ya te digo, que me ha hecho mucha gracia, ¿sabes? Y eso, y que con la tontería pues he hecho dos amigos, ¿sabes? La señora esta, ¿no? Con la que estaba llevando un rato y otro chico que le ha dicho, oye, pues ya nos veremos, ¿no? O sea, porque, total, venimos todos aquí a lavar los calzoncillos. La verdad es que me ha molado como experiencia el tener la lavadora fuera de casa, lo que no me esperaba que fuera tan cara. Así te lo digo. Creo que deberían hacer rebaja a los precios de las lavadoras desde aquí, amigos, amigas de las lavanderías. Si tienes una oferta, ahora mismo llámame, 976-291-398. Mira, solo por eso igual cambio la lavandería, ahora que me acabo de sacar la tarjeta, pero ojo. ¿Telelavandería? ¡Qué infidelidad! Si me está escuchando el de mi lavandería, ¿qué? ¿Telelavandería? ¡Sí! Oh, pues mira, si me... ¡Oye, Tokio, Makoto! ¡Yo telelavandería, teleropa! Bueno, anda, ahora te estás pasando, Isaac, ahora te estás pasando. Bueno, chicos, ¿qué os parece si escuchamos un temón porque son las 8 y yo tendría que llamar ya a nuestra amiga Elena para que nos traiga las Tarpan News después... De un temón que me parece que también ha mandado Carl y que yo creo que va a ser el único temón así más o menos normal del día de hoy, porque son los de Clash. Los has mandado tú, Carl. Sí, de Clash. De Clash, que tú tenías aquí con esto que tenías 30 años, ¿no? Más o menos. 60. Sí, por ahí más o menos. Cuando empezaron, ¿no? Sí, más o menos, sí. Claro, que si llegaste a llevar este tupé y estas pintas de Maki. No, hombre. El gorro. Yo llegué a hacer cosas que cantan en la canción. Ahí va, mira, si está ahí detrás. Sí, además, ¿sabéis que en la foto que del vídeo que has elegido parecen un poco como los Backstreet Boys esta foto, ¿no? ¿Eh? Están en los cuatro con pintas de guaperas, ¿no? Sí, sí, pero no cantan lo mismo que los Backstreet Boys, ¿eh? No, ¿verdad? Los Backstreet te molaban más, ¿verdad? Bueno. No digas que no, que lo sabemos, Carl. Bueno. Bueno, escuchamos la música de los de Clash en este último Flux Flux del año y después las Tarpan News, escuchetes y mucho más. No te despegues del programa más buen rollo, ¿no? Apaga el canal Plus y sintoniza Flux Flux con Gindyman. King Blue for breakfast. Newness, got there. No, no. We're in love. I know that my life makes you nervous, but I tell you I can't live in service like a doctor's bomb for us. El Flus Flus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Regresamos en el Flus Flus. 8 y 3 exactamente en el reloj de Radio Topo para ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo. Y, como siempre, en nuestro prime time, hoy conectamos las trompetas porque ya sabéis que siempre vienen nuestros amigos perretes, perretas, gatetes, gatetas de nuestra gente de Zarpa. Y hoy, siendo el último programa del año, qué menos que llamar por teléfono a nuestra amiga Elena desde Zarpa, que siempre nos trae Zarpa News. Elena, buenas tardes. Hola, amigos, buenas tardes a todos. Hola, Elena, ¿qué tal estás? Can, saluda, por favor. Hola, hola, hola. Madre. Hola, buenas. Buenas. Elena, que siempre lo vimos enlatada en WhatsApp, pero que sabéis que no es un robot y que es una persona viva y que la tenemos ahí al otro lado. Claro que aquí sí. Estoy aquí. Claro que sí. Qué tal van las cosas por Zarpa, Elena? ¿Cómo estáis pasando esta olica de frío que ha empezado ya, no? Pues los humanos mejor que los perretes, pobrecitos. En la guardia con un poco de frío, pero bueno, les damos todo el calor que podemos. Bueno, esperemos que cada día estén mejor. Ya sabéis que sí, podéis haceros coleguitas de Zarpa y compraros cosas de su merchandising en www.zarpa.org para que esos perretes tengan también cazadoras y sitios, pues oye, un poquito mejores para estar, que siempre se puede estar, ¿no? Siempre se le puede poner una tele al perro. Pero bueno, Elena, cuéntanos, ¿qué pasa esta semana? ¿Qué nos traéis en Zarpa para final de año? ¿Hacéis algún evento gordo o cómo está el tema? Hemos hecho últimamente el rastrillo, que ya hablamos de él, estuvimos un fin de semana en Gran Casa y por ahora, de momento, os dejamos descansar hasta la vuelta de enero, que alguna sorpresica tendremos guardada, pero hay que prepararla, está en la incubadora todavía. Ole. Aprovecharemos las vacaciones para hornearla bien y prepararla y contároslo. Ole, guay, guay, pues mira, hoy ya veis otro rastrillo que hicieron en Gran Casa y hoy en enero ya sabéis que estaremos al acecho y siempre os lo contaremos desde el Flus Flus, claro que sí. ¿Habéis vendido ya todos los calendarios de perretes y por ahí o qué? Los calendarios todavía quedan, no alarmarse. El 2017 es muy largo y todavía quedan de perros, de gatos y los de bolsillo también. Podéis seguir comprando. A la marcha, mira, además nuestro colega Mr. Gadget, el Isaac, también se compró un par de cosillas en el rastrillo de Zarpa, además de que compramos lotería, ¿verdad? Sí. Que tenemos el número de Zarpa, sí, que me parece que lo tengo yo, además. Lo tienes tú, es verdad. Creo que lo tengo yo, además, el número de Zarpa. Se nos había olvidado a todos, ¿eh? Mira, me podría haber ido al Caribe. Ahora la he liado, Elena. Ay, wow. Ay, madre. Me han pillado. Creo que puede ser bueno. me han pillado. Pero bueno, ya sabéis, siempre haciendo cositas para tener, pues eso, ayuda para los perretes. ¿Habéis tenido esta semana alguno nuevo desde que no hablamos o qué? Pues esta semana no ha habido ningún rescate, no ha habido ninguno nuevo. Esta semana quería aprovechar que son estas fechas que vienen, además de paz, amor, familias, comilonas y demás, son también fechas de regalos y de caprichos, pues el intentar concienciar un poco, pues que los perretes y los gatetes y los animales no son juguetes, que no hay que regalar mascotas así sin ton y son. De eso era lo que os quería comentar hoy un poco. Sí, pues oye, que es que además es algo que mucha gente... Yo creo que igual no se regalan tantos ya, ¿no? Pero mucha gente, es verdad, que te regalan un perro, ¿no? Y dices, ¿sabes? Vaya liada. Y aparte, habiendo tantos perros en la guardería, ¿no? Pero ¿tenéis datos de cuántos perros o gatos se venden aquí en Zaragoza, por ejemplo, o en España en global o qué? Pues datos así concretamente de los que se venden o de los que no se venden, no hay... porque también hay muchos criadores, no son solamente en tiendas, en fin, que son datos que están un poco diluidos, por así decirlo. Pero lo que sí que está muy claro es que hay muchísimos en protectoras, en perreras municipales, que están buscando familia, entonces lo que es tontería es comprar cuando lo que hay que hacer es adoptar. Mm. Y además, queda igual porque hay veces que lo que dice la gente, no, pero yo quiero un cachorrito, no, yo quiero una raza concreta. Si realmente, os lo cuento mil veces, se abandona de todo, es lo más democrático que hay, el abandono. Da lo mismo que sean guapos, feos, de raza, sin raza, el que quiere abandonar, abandona igual. De hecho, este año hemos tenido en Zarpa varias camadas de cachorrillos que hemos tenido que ir a recoger, y cachorretes de pastores alemanes, quiero decir que no era un podenco, que también son muy bonitos, pero bueno, con el tema de las razas o de las edades, que solamente se abandonan a perros adultos, pues no, tampoco es cierto, también se abandonan cachorros. Acordaos de Dharma, cachorro y pastor alemán. Sí, y bien bonita además. Efectivamente, sí, es eso es. Entonces, en ese sentido, es en lo que insistimos, que primero, aunque te apetezca un cachorro, aunque te apetezca una raza concreta, consulta siempre pues en las protectoras de tu ciudad, en el centro de protección animal, en internet, buscando asociaciones que defienden determinadas razas de perretes o de gatos incluso, que seguro que encuentras alguno que esté buscando una familia. Y lo mismo con cachorros, igual perros que gatos, ahí también abandonan cachorros de cualquier edad, incluso recién nacidos. No sería la primera vez que de un contenedor se sacan, pues sí, eso, una camada prácticamente recién nacida con los ojicos aún cerrados. Sí, entonces, sí, sí. Igual de perros que de gatos, ¿verdad? Porque igual, exactamente. Claro, hay mucha gente que tiene camadas, ¿no? Desde que pues tienen los perros sin esterilizar y, bueno, oye, se queda preñada la perra, la tienes y, oye, te salen 8 perritos, no sabes qué hacer con ellos, pues mira, al container, en el mejor de los casos diría, porque de normal también pueden ir al río o directamente con lazada, como he conocido algún caso, es decir... Madre mía, sí. Al final tenemos demasiados perros y demasiados gatos y hay muchos que están abandonados y necesitan cariño y también un lugar para pasar hasta que alguien los acoja, los adopte, que es lo que les da Zarpa. Mira, buscaba yo cifra mientras lo contabas, y que sepas que en España el negocio de los animales de compañía generó 2.200 millones de euros en el 2015. Ha crecido un 3% durante la crisis, y que sepas que las cifras hablan de 5,4 millones de perros y 3,8 de gatos. Gracias. Qué cifras. Una montonera. Y, oye, recuérdale a la gente, ¿cuántos perros tendréis ahora mismo en la guardería de Zarpa que estén esperando acoger o que sean adoptados? Que estén en la guardería, que no están en casa de acogida, tenemos una decena, porque en la guardia nos gusta tener lo más justo posible, un poco las emergencias, por así decirlo. Y en casas de acogida, pues tendremos cerca de 30. Es decir, que en total estamos hablando de unos 40 perretes que están buscando una familia y un hogar. Ah, una cosa que quería decir antes de que se me olvide. Sí. Otra de las dudas que nos plantea la gente cuando va a adoptar es que a lo mejor las protectoras lo que les vamos a ofrecer son perros que están enfermos o que tienen algún problema. Que todo esto no hay ningún problema, y porque se deja todos los datos muy claros y toda la información sobre el perrico. Además, sabéis que los entregamos vacunados, con su pasaporte, con su chip. Por lo tanto, y si tienen algún problema de salud, que puede ser que lo tengan, siempre lo contamos primero. Que vaya por delante la verdad, porque lo que queremos es que Zarpa y cualquier protectora, que la adopción tenga un final feliz, que no nos lo devuelvan al cabo del tiempo. Por lo tanto, la mentira tiene las patas muy corticas. Entonces se cuenta todo y ya al final la decisión es de cada cual. Claro que sí, yo puedo asegurar, yo he tenido un perro de Zarpa en mi casa y, vamos, no tenía nada, vacunado, como dice Elena, con el chip, pues si acaso se te pierde, ¿no? Porque yo tenía un perro muy vivo y, oye, un par de veces estuvo a punto. Mi querido Chispas, que sé que era... Sí, lo conocí, qué mágico. Está adoptado, sí, mágico. Dos pájaros que tenía yo no opinan lo mismo, que se los intentó como 2 veces. La vida es así. Claro que sí, son perros muy activos, ¿no? Y precisamente por eso quizás no era el perro para mí, ¿no? Pero, por suerte, otra familia lo adoptó y, oye, yo lo tuve. Qué bueno. Claro, yo lo tuve. Bueno, lo que has dicho, Gindis. Sí, claro, claro. Es verdad que no todos los caracteres van para las mismas familias. Por eso, conocerlos antes, el poder venir, pues en el caso de Zarpa, la guarde, pasearlo, ver su carácter, ver si juega, si es muy activo, si no, y dices, bueno, con mis costumbres, con mis horarios, ¿esto se adapta o necesito otro tipo de perro? Claro. Y todo eso es la ventaja que tienes adoptando. Comprando no sabes lo que compras, no sabes cómo va a ser. ese perrete del escaparate, claro, aparte que... de que es una barbaridad con los que hay abandonados. Sí, además, de verdad, yo siempre he pensado que me podría ir bien pues un San Bernardo, por ejemplo, o algo, algo como muy tranquilo, pero tengo el miedo, de que me eche del sofá, Elena. ¿Sabes? A eso darlo por eso garantizado. Claro. El perro que entra en casa, al final, por mucho que los queramos educar, el sofá es para ellos. Claro que sí. Es que, y además yo ya sabes que soy muy chiquitico, que vamos, en un bocado me parte por la mitad, claro. Claro que sí. Pero bueno, tú, Isaac, ¿qué perro te harías, por ejemplo? Hombre, pues yo siempre me han gustado los pastores alemanes y demás. Sí. Sí. Pues mira, de hecho tengo ya... Exacto, tú conoces al mío. El Isaac tiene un pastor alemán que tiene una cabeza como una perola de judías, te lo puedo asegurar, Elena, ya te digo. A ver, y además, el tuyo también es adoptado, rescatado de por ahí. Sí, es que ya no, tiene ya 8 años el pobrecito. Claro. Ya, así que hace muchos años, claro, pero sí que me lo dieron de rescates. Claro que sí, ya sabéis, amigos y amigas, que podéis uniros a Zarpa en cualquiera de sus perfiles de Facebook, que tenéis 17 por lo menos, o en www.zarpa.org, donde siempre está currando la gente de Zarpa, claro, para buscarle salida a estos perretes y gatetes que necesitan esa casa. Pero oye, me alegro muchísimo de que tengáis más en casas de acogida que en la guardería, como dices, 20 y 30 repartidos por toda la ciudad de Zaragoza y alrededores, y de que sigáis currando. Y oye, supongo que ahora en Navidades os tomaréis un pequeñito descanso, ¿no? A ver, no hay descanso. No, a ver, los perretes nos siguen necesitando. Y hasta el día de Navidad hay también paseo en la guardia. Sí, ¿eh? Hacemos turnos, cada uno va cuando puede, sin ningún compromiso. Bueno, compromiso el que tú tienes personal y el que cada uno quiere. Claro. Lo que no hay es exigencia, pero todos los días hay paseo, sea lo que sea, nieve, llueva, granice, sea Navidad o Año Nuevo. Oye. Incluso el día de Año Nuevo, ¿eh? Uh-huh. Con cotillón previo de Nochevieja, pero el día de Año Nuevo allí como generales. Ole, mira, eso. A pasear a los perricos. Eso también te lo quería preguntar. ¿Les ponéis algo especial a los perretes ahora en Nochebuena y en Navidad? Es decir, ¿le ponéis ahí un. Pues, ¿qué puedes poner de Navidad? ¿Un cacho de turrón? ¿Un polvorón? No, ¿Un cacho de algo, esas no? Esas cositas no, más que nada por las tripas de ellos, oh. Porque no les va a sentar bien. Lo que sí que hacemos el fin de semana es subirles siempre arroz o alguna cosa así un poco más apetitosa de lo que les pueda sentar bien, y así mezclado con el pienso se lo comen más a gusto. Claro, como se nota que no tengo perros, he dicho una garrulada, ¿no? No le puedes dar turrón a un perro, no, la verdad. No. A ver, no, pero, en fin, que es lógico pensar en esas cosas, y a veces la emoción te lleva a pensar que eso puede ser bueno para ellos, pero no les sentaría bien. Ah. Bueno, sí que llevamos gorricos de Papá Noel, les hemos puesto un poco de espumillón en las puertas de los cheniles, un poco... Les darles el toque navideño. El ambiente lo tienen, ¿no? Pero desgraciadamente sí. No pueden probar el cava, ¿no? Ni las uvas para Nochevieja. No, ay, claro. Bueno, pues ya sabéis, amigos y amigas, que nos escucháis a través de la 101.8, una decena de perretes y de perretes que quedan en la guardería de Zarpa. Si queréis para estas fiestas, pues oye, qué mejor que darle también un hogarcico, ¿no? Aunque sea de estas fiestas, ¿sabes? Para tener ahí esos 15 días, estas dos semanicas, ¿sabes? Que a lo mejor tienes vacaciones y estás más en casa. Pues oye, es una buena opción. Oye, Elena, te damos mil gracias, tía, por hacer siempre el curro de la Zarpa News. De verdad que sé que a veces Elena me manda los audios y muchas veces no le contesto, ¿sabes? Se me va la pinza y no le pongo, ay, gracias, porque cojo el audio, lo edito. Sí, dilo, Isaac, soy un cara de mierda, ¿no? Sí. No. Hombre, sí, yo lo siento, Elena, sí, cuando hay que decirlo. A mí me pasa muchas veces, sí. Porque ya sabéis que vivo acelerado. Y también te vamos, sí, a perdonar que ya has llevado unos días muy, muy, muy... Exacto, y los que así me quedan... Que ya ha acabado la mudanza y aún no se me han acabado los jaleos, Elena, madre mía. ¿Aún no has terminado? Llevo de mudanza un mes. Hoy estoy contando lo de la lavandería, que ha sido mi primera experiencia en la lavandería, Elena. Así que ya te digo, estoy de cambio de vida total, ya lo sabes, y la gente que me conoce también. Por eso, esto no hay descolocado, ¿sabes? Pero eso... Poco a poco. Aprovecha estas vacaciones para recolocarte. Uy, sí. Lo que voy a hacer precisamente es recolocarme. Porque estuve colocado, pasé y ahora me voy a recolocar. Eso seguramente está Navidades, pero hoy con champán y con de todo, ¿eh? Claro que sí. Pero oye, que te deseamos felices fiestas, Elena, que muchísimas gracias siempre por estar ahí al pie del cañón, por mandarnos todas las semanas las Zarpa News, que nos encantan y que ya sabes que les damos toda la difusión que podemos, y a toda la gente que conocemos, oye, te vas a echar un perro, no te lo compres, no sé qué, ¿sabes? Siempre adopta, estamos... adopta. Exacto. El mensaje de estas Navidades: no os ocurra comprar un perro, un animal doméstico, adoptar, como siempre os decimos desde el Fluflus, y ya sabéis, www.zarpa.org para todo lo que necesitéis, con gente tan maja como Elena y toda la peña de Zarpa, que siempre está ahí currándoselo muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros, es una maravilla poder hacer esto y que nos deis esta oportunidad. para nosotros es una de las cosas mejores que nos puede pasar, mucha difusión y darnos a conocer y dar conocer sobre todo a nuestros animalicos que buscan una familia y un hogar. Muchísimas gracias a todos los de Flus Flus, mucha feliz Navidad, sed buenos, que ya sabéis que Pinzón anda suelto y os está viendo, si queréis que os traigan muchos regalos. Esperemos. Y carbón para Cal, en Reyes y todo. Y ah, oye, no, para todos buenos regalos que habéis sido claro, buenos. Yo prefiero ser malo, ¿eh? Sí, sí te mola más, ¿no? Sí, a mí me mola más el carbón. Oye, y ya que todo el mundo del equipo del Flus Flus ha elegido una canción para hoy, Elena, yo también te quería dar la oportunidad, si quieres, si se te ocurre ahora mismo una canción que dijeras, oye, me gusta esta, sea del género que sea, si quieres, si te gusta Juan Pardo o El Consorcio, te lo juro que lo ponemos. Sí, y si es el Fari, vamos, te aplaudo. Aprovecha. Exacto, aprovecha, tienes carta blanca. Pues a mí me gusta mucho de Loquillo el Cadillac Solitario. ¡Oh, Loquillo el Cadillac Solitario! Muy bien. Me gusta. Sí, mira, vamos, además de las primeras que salen en la búsqueda de YouTube, ¿eh? O sea, muy buen gusto que tiene, que tiene Elena. Además vamos a ver un videoclip, pero además en viejuno que tenemos en YouTube. Y hoy te lo dedicamos desde las ondas de Radio Topo. Muchísimas gracias, Elena, por estar todas las semanas. Que eso, felices fiestas, feliz año cuando llegue. Y volvemos a hablar en 2017, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros. Besos. Venga, adiós, Elena. Hasta luego. Qué genial. Nuestra amiga Elena desde Zarpa, trayéndonos la Zarpa News y dedicado a ella y a todos vosotros para que valéis felices fiestas. Que para muchos quizás sea en un Cadillac solitario. Oye, pues qué mejor manera, ¿no? También. Escuchamos a Loquillo en las ondas de Radio Topo y después seguimos con más historias en el programa más refrescante de Radio Topo. Dame un plus. Pon un guión en medio y añade otro plus. Aquí estamos, el Flus Flus. ¡Plus, plus! ¡Plus, plus! ¡Plus! Siempre quise ir a Elena, dejar un día de esta ciudad, usar el mar, tu compañía. Has dejado y probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresa el Flus Flus, 8 y 23 de la tarde exactamente. Me vuelven loco porque hoy tenemos cámara y hoy tenemos vídeo y micros. Carl, que coge la cámara del revés para grabarme a mí en el estudio. Es que no estamos preparados para la tecnología, Isaac. Bueno, pero... Mr. Gadget, como siempre, nos has traído mil historias y nos has y me estás volviendo loco el estudio, tío. Mr. Gadget, te estás pasando, sí. O sea, porque hoy has traído, ¿cuántas cámaras has traído, Gadget? Dos. Sí, exactamente. Hoy has traído dos cámaras para grabar como hacemos el último programa del año, ya sabéis. Pues, claro. Que el Flus Flus volverá, pues si tenemos fiesta el 3 de enero, el 2 de enero es lunes, que tenemos fiesta, los currantes que tenemos estas vacaciones. Y luego Reyes también me parece que es fiesta. Que hombre, Reyes siempre es fiesta, ¿no? Sí, pero cae también en fin de semana, me parece. Pues puede ser, caerá a lo mejor el sábado, ¿no? Si el lunes es día 2, pues será sábado o viernes. Pero sí, este año los festivos que caen en fin de semana, ¿no? Que bueno, que está guay. Pero la historia es, Isaac, que no volvemos hasta el día 9. Hasta, ¿sabes?, el año que viene. O sea, claro, no volvemos hasta el día 9, tío. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene no volverá el Flus Flus, claro que no. Siempre nos pueden escuchar, ya sabéis, en nuestra web. ¿Pero qué pasa en este país? Sí, tío. Nos vamos, pero antes de irnos, yo creo que deberíamos despedirnos de la musa del Flus Flus, ¿no? Sí. ¿No? De la musa. Bueno, Elena también es musa nuestra, o sea, los aplausos desde aquí para Elena, que además se ha recomendado una canción de Loquillo, pero yo creo que sería hora de poner la ronda de Voltaña, ¿no? Y, ¿por qué no?, intentar llamar a Silvia Cebolla, que como ya sabéis, a Escuchetes, que todas las semanas participa en el Flus Flus. No, espera, no puedo poner voz de payaso mientras locuto. Silvia Cebolla, que ya sabéis, a Escuchetes, cada vez con más fans en YouTube, que ahora mismo tiene 772 fans, quería llegar a 1000 antes de Navidades, ojalá lo consigan estas dos semanas, y no le hemos dicho nada. No le hemos dicho nada. Entonces, ¿qué os parece si primero vemos el vídeo de Escuchetes de esta semana y después le pegamos un toque a ver si nos lo coge? Porque no le he dicho nada y esto va a ser la traición total. Porque ya sabéis que Silvia, pues a veces trabaja, a veces no. Puede estar en el gimnasio, que a veces no lo ha cogido desde la cinta andadora. ¿Qué te parece, Isaac? ¿Vemos el vídeo de esta semana de Escuchetes? Venga, vale, de acuerdo. ¿Sí? Sí, porque Car no quiere aparecer. No, Car no quiere aparecer, pero sí que lo va a querer ver. Porque Escuchetes, sí, sí, en este vídeo, Carl, te vas a entender, ¿eh? Yo creo que te vas a entender porque habla de pegarle fuego a la tronca de Nadal. Tronca de Nadal en Aragón, lo tronc en mi pueblo y el cagatío en Cataluña, aunque son tradiciones diferentes, como nos explica Silvia en el vídeo. Pero ahora dilo, ahora dilo en aragonés. La tronca de Nadal. Tronca de Nadal en casa. Eso es lo que dice. Pero háblalo en fabla. Pero, oye, es como lo dice Silvia, tronca de Nadal en casa, que no te lo crees. Escúchala, que lo dice así, mira, que llega a Escuchetes. Ya verás. Hola, buen día. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Ya sabes que muchas veganas fuimos por recetas veganas o consejos útiles. Bueno, que quede más bien consejo útil, porque ya sabes que se arman estas calendatas de Nadal y en Aragón había tradiciones mucho relacionadas con el solsticio de invierno, con el Nadal, y en este caso te os quería mostrar cómo se fa una tronca de Nadal una vida. Y una tradición del Alto Aragón, que también se fa en otros puestos del Pirineo, como puede estar en Cataluña u Occitania, y que tiene mucho que ver con el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque lle una tradición precristiana, que se fega antes más, bueno, y que ha plegado entre nuestros días, y ahora se lle recuperando, porque muchas veces en colegios pues, de aquí de Zaragoza o de otros puestos de Aragón, ya se lle mirando de feliz esta tradición que lle bien majiza, ta fer en casa con los críes, ta que pues tengan los suyos regalos, presents, y que aprendan una miqueta cuáles son las tradiciones de aquí de Aragón. Pues esta tradición, como te os digo, tiene mucho que ver con el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque ya sabes que en el solsticio de verano se fan las fogueras de San Juan. Claro. En los solsticios tiene mucho que ver o fuego. Y en este caso lo que se fe va a ir a pillar un tronco y meterlo en un fogaril y hacerlo cremar. En la nuez de solsticio de invierno, que en la nuez, pues, en este caso lo fe va en en aceite nadal, me deban o tozal, tronca o tizón, según te so puesto se deciba una traza u datra, y lo meteban en o fogaril o al canto do fogaril y se feba a cremar mientras muchos días por un regular de y Silvia, se queda ahí, que se pierde, ¿sabes? Que se tranca ahí. Sí, sí. Cualidad más chicas, o que llega ta que la tierra estase más fértil, ta que dase buena suerte a la casa, y esta mena de cosetas. Así más que lo que quería hacer, y pues a mostraros cómo puede hacer una tronca en casa vuestra, que es una cosa bien maja de hacerla, pues eso, en familia, con los críes... Y con todo el mundo, claro que sí. La tronca de Nadal que dice tronca de Navidad, ¿no? O el tronco de Navidad, o el tronco de Nadal que digo, bueno, me poplé. Ahí estaba Silvia, ¿no? Como lo explica, ¿no? Sí, sí. Que el otro día, es que tuve un enganchón con ella con esto, ¿sabes? Tuve un enganchón. Porque, sí, claro. Porque aquí explicaba la tradición aragonesa, para los no aragones parlantes o escuchantes, dice que aquí en Aragón el rollo es que a ese tronco le pegaban fuego, ¿no? Y con las cenizas, pues después las esparcían por la casa y por la huerta, ¿no? Y que tenían propiedades mágicas, ¿vale? Después, o sea, después sí, de... Hombre, después de quemado, antes de quemado no le vas a tirar las cenizas, pero ¿sabes? La, o sea, tronca... Pero a ver, te quiero decir, primero hacías lo del el tronco, de darle golpecitos, sacar las chuches y demás, ¿no? A mí, ¿no? A mí me dijo que lo hacía... Bueno, sí, después de las chuches. Se supone, ¿no? Porque sí. Ahora... No, ahí está. Por eso te digo antes o después. Sí, porque si lo haces... Esa es mi pregunta, si lo haces, ¿eh? Antes, si lo haces antes, te pones todo el chalón perdido. Claro. ¿Sabes? Claro que sí. Entonces, a Escuchetes, en el vídeo de esta semana, nos muestra cómo hacer el tronco de Nadal en su casa, que ya sabéis que ella tiene una casa muy mágica y siempre nos la quiere enseñar. Los ingredientes de esta semana, porque de normal siempre tenemos toda la mesa, ¿no? Con sí. Los ingredientes y te dice, tenemos ajo en polvo, tenemos tal, no sé qué. Muy bien. Pues hoy tenemos un tronco, ¿no? Hoy tenemos de ingredientes, mira, que te lo cuente ya verás, sí, sí. Mira, dice como ingredientes. Tronca de Nadal, un porrón. Manta, una cullareta de fusta, a tronca, toza o tizón, y una mesa o una silla. Una mesa o una silla. Metemos debaixo da mesa o da silla. Porque ella quiere hacerlo debajo de una mesa, ¿vale? Aunque yo nunca lo he hecho debajo de una mesa. A Escuchetes. ¿Onda? No, no. Por eso el otro día teníamos nuestros rifirrafes, ¿vale? Porque claro, también hay que entender que Silvia, pues bueno, en su casa tiene los medios que tiene, ¿no? Y nos enseña a tapar la tronca con la manta, ¿eh? Le ha puesto unos libros de calce. Aunque bueno, yo recuerdo que cuando era pequeño, pues mi tío se lo subía casi entre las piernas, ¿no? Porque era un tronco muy largo, ¿no? Aunque sí. La tradición de ahora los hace más cortitos. Lo que me mola del vídeo de Escuchetes de esta semana es que, claro, te lo enseña en su casa y, claro, pues ahí está, con el porrón y el tronco, que esto está muy bien. Mira, Carl. Claro, porque es importante en todas las fiestas aragonesas, por lo que sea, echar un medio traguet, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te parece, Carl? Estás flipando, ¿no? Yo creo que a estas alturas de aquí, de Flux Flux, creo que sí. Está flipando. Sí, ¿verdad? A vuestra mira, salud. Lo dejo sin palabras, mira. Carl, no dice nada, ¿no? Sí, sí, oye, no. ¿Y por qué criticáis tanto, tío? Porque somos unos criticones de habas, tío, sí. Somos unos criticones. Vale, pues te voy a criticar que la flor no la tienes bien puesta. Oh, claro, porque también nos has traído flores como Escuchetes, ¿no? Es la idea, ¿no? Después vamos a ir así a la flama, sí. Con flores como Silvia, ¿no? Que lleva aquí la florecita en el pelo como siempre, claro que sí. Explica que en la tradición aragonesa, pues se le echaba una cruz con el porrón, que eso está muy guay, y después un trago, ¿no? Y aparte, explica también los encantamientos que hay que hacer con el porrón, ¿vale? Para que todo esto quede bien, ¿sabes? Porque no es lo mismo decir unas palabras mágicas que otras. Y escuchemos las que dice ella, ya verás, mira. Y tal y eso pillamos a los niños de la casa, pues al cabañedos o a los que sigan, y les damos una cullareta, yo en este caso pillo una cullareta de fusta, pero puedes pillar un tocho o lo que siga, para que digan a frase mágica que antes de eso habremos metido pues Belamín o el regalo hay que meterlo antes, claro. Que queramos peles. Y tal que digan la frase mágica hasta que la tronca acabe y les han de pegar a la tronca firmes trucazos diciendo tizón, cagaturrons, tronca de Nadal, cagaturrón y picha bim blanc. Claro que y sí. Y después, pues ya, cuando ya hay grandito esto, pueden levantar la manteta y pues aquí hemos guisado pues una mandarina, que yo lo que se feba antes como esto ya era una cosa claro. que ya era común, pues me te van. Claro, pues una mandarina que era algo como muy exótico en Aragón, ¿no? En los años de la prehistoria aragonesa, que es lo que le gusta a Silvia, ¿no? De dónde están las raíces, ¿no? De cuando estábamos en cuevas ahí, ¿no? Los aragoneses, que estaban muy bien, claro, que recupere todo esto. Pero, claro, yo recuerdo... Qué malo que eres, ¿no? No, pero es verdad. Es un poco malo, ¿no? Es la época, claro que sí. Porque Silvia, como ya explica en el vídeo, esto es una tradición precristiana. Aunque le hagan una cruz también a la tronca de Nadal, pues es precristiano todo, claro. Silvia deja ahí una mandarina debajo de la manta, ¿no? Yo recuerdo que de pequeño te salían los regalos disparados, ¿no? Porque de normal, ahora mismo no escuchan niños el Flus Flus, pero de normal, en vez de debajo de la manta tener los regalos, lo que había detrás de la silla de mi tío, pues era mi madre que empujaba allí los regalos, ¿no? ¿Sabes? O que al tío el que le tocara, ¿no? Ese año sí, empujarlos allí casi te daban en la cara, ¿no? ¿Sabes? Para que no lo vieras. Y otra cosa que se lo conté a Silvia allí en Torrero, que sepáis que este fin de semana la asociación de vecinos va a hacer la tronca de Navidad en la plaza de... Creo que es en la plaza de Torrero, en la plaza mayor, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, no sé si es plaza mayor, pero ahí en el Parque de la Memoria van a hacer la tronca de Navidad. Y no sabían que, claro, toda la tronca, si no le pegas lo fuerte que le tienes que pegar, por lo menos en mi pueblo, te tira una cebolla, por ejemplo, ¿sabes? O una piedra. Yo siempre lo cuento, pero es que de niño te sientes súper indignado. Porque claro, tú le estás pegando allí, pa, pa, pa, pa, y te has soltado regalos, te has soltado caramelos, te has soltado de todo. Y a lo mejor ya... Llegas tú, Guindilla, y te da sí. una cebolla o una piedra. Muy sí, bien, muy bien. Un poco así, ¿sabes? No, pero cuando ya se te van las fuerzas un poco, ¿no? Que dice que no le está pegando y está mirando ya para arriba, ¿no? Le dices, oye, que te he hecho una cebolla. Eso es que no le pegas fuerte. Y tú como niño, bam, bam, bam, bam. Claro que sí. ¿Parlas de Torrero o San José? Creo que es Torrero. El otro día lo estuve viendo que lo hacían nuestros compañeros hermanos de Radio La Granja. Parque de Memoria, San José. Perdón, míralo, cómo barre siempre para su barrio. Soy de San José. Cómo barre siempre para su barrio. Así que, oye, ya que hemos visto el vídeo, escuchad, porque ¿sabéis qué pasa? Que esta semana hace la tronca de Nadal, ¿vale? Ella lo explica, pero cuando llega el final, siempre esperamos su frase célebre, ¿no? Pues fijaros lo que ha hecho esta semana, escuchad, es que, oye, pues... Sin problemas, ya verás. Frase de la tronca de Navidad. Y también, pues eso, que espero que lo caigas en casa vuestra, que me pulléis las fotos si lo ves en o Facebook, para que yo lo vea. Y ya sabes que por un regular también rematamos con una frase feita, pero como ya no hemos feito dos o tres, pues ya yo creo que por hoy ya pro. Y no más decir que paséis buenos días y au, que vaya bueno. Beset. Nos hemos quedado sin frase. Sin frase. Sí, la última frase del año. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el tema de Silvia Cebolla? Justo. ¿Tú te crees que esto se puede aguantar, Cal? Es decir, como ya ha dicho un par de frases y un par de conjuros en el vídeo, pues ahora resulta que ya nos quedamos sin frase célebre. ¿Qué? ¿A qué es indignante? Está más baja que yo, Que ya lo decía. Sí, sí. Es para tirarle de las orejas. Escúchate, 772 suscriptores ahora mismo. Y a mí me parece fatal que nos haya dejado sin frase. Y por eso yo creo que la deberíamos llamar así ahora traición, ¿no? ¿Qué os parece? Venga, Lo intento. Igual me manda a Cascala, ¿eh? Igual me manda a Cascala porque... Ya sabéis, es que somos muy pesados. En cuanto se deja de hacer un vídeo, ¿no? O en cuanto la vemos un poco flaquear, siempre estamos ahí latigando. También es cierto que la llevamos haciendo la promo 2 años casi. Carl, tú empezaste conmigo en esto. Sí, un año. Dos años y un año y medio, ¿no? Un año y medio casi. ¿Y ha venido cuántas veces? Una. Hombre, tampoco la hemos invitado más, ¿eh? Es decir, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Pero bueno, ¿qué creéis que estará haciendo Escuchetes ahora mismo? Venga, una porra. Venga. ¿En el bar? ¿Atendiendo? ¿Gimnasia? Puede ser. ¿En el gimnasio? O lo mismo que está haciendo Car ahora mismo en estos momentos. ¿Alcahuetear por internet? Sí, ahí, buscando. Puede ahí... ser. Espérate, vamos a ver si está al otro lado Escuchetes. Cuidado. ¿Dejas hablar a mí? Hola, buenas. Sí. Soy de Eléctricas. No, conoce el número. Pero igual se sorprende y como no estuvo... No lo va a coger. Por eso no le hace caso, porque conoce el número. No lo va a coger. ¡Qué pena! Ay, no lo coge Silvia Cebolla, que seguramente estará muy atareada como siempre, ¿eh? Y por eso esta semana ni siquiera he hecho frase célebre, que es para, vamos. Ay. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, también le deseamos lo mejor. Sí, a Escuchetes. Claro, yo la quería llamar para desearle lo mejor. y que nos hiciera ahí una frasecita, claro, o alguna cosa así. Ya. Claro. Y lo podría haber preparado de antes, dices, la podría haber avisado, sí. Pero no tiene gracia. No. Y es que es eso. Claro. Y cuando estaba en la lavandería, pues me ha llamado Mr. Gadget y pues no he podido llamar a la Silvia. O sea, ha sido tu culpa realmente. Vaya. Claro que sí. Pero bueno, ¿qué os parece si escuchamos otra canción? Porque son ya las 9 menos 22 exactamente. No, menos, sí, menos 24 exactamente en el reloj de Radio Topo. ¿Y qué os parece si escuchamos un temón? Y después enganchamos ya con la fiesta del que preferirías, ¿eh? Que hoy no nos hemos puesto nada navideños, ¿vale? Pero veremos qué preguntas nos salen. Y Carl, que ha traído más atrezo que el copón. Ahora vamos, aparte de nariz de payaso, tenemos también flor de tonadillera. Sí, sí, estamos aquí. ¿Sí, no, Carl? Flor de tonadilleras esto. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero hay que hacer un selfie, ¿eh? Vale, pero esto, ¿qué lo robaste? ¿Alguna vez que fuiste al Rocío? Pues chicos, se me ha ocurrido esta mañana, lo he pillado esta mañana. ¿Ah, sí? ¿Es comprado de propio? ¿De propio? Sí, sí. ¿Se te ha ocurrido a ti solo? A ver, a mí me dijiste, oye, que... A mí me dijiste la semana pasada, oye, que hace tiempo que no hacemos selfies y tú eres el del atrecho. Digo, vale, vale, y esta mañana digo, ¿qué compró? Pues flor de tonadillera, claro que sí, qué mejor. ¿Qué mejor? Y yo que os he traído el kit de maquillaje de princesitas, caídas del cielo. Madre mía. Ay. Oye, pues ya está, nos ponemos maquillaje y el atrecho y tenemos un selfie. Bueno, ¿cómo? No tenemos Zaragoza para correr. Madre mía, nunca pensé que me haríais maquillarme en el Flus Flus. Vamos a ver si lo discutimos mientras escuchamos una canción de los Ojete Calor que se llama Eres Tonta Gilipo. Y después seguimos con más en el programa más refrescante de la 101.8. Dame un Flus. Pon un guión en medio y añade otro Flus. Aquí estamos, el Flus Flus. ¡Flus Flus! ¡Flus Flus! Vas de lista, vas de guapa, de que nada se te escapa. ¿Crees que a todos traes de culo? ¿Tú crees ser Sandra Bullock? Me rayas, mejor te callas, que un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipo. Eres tonta y eres gilipo. Me agobias con tus historias y un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipo. Eres tonta y eres gilipo. Eres tan holocausto, eres tan guerra civil, eres tan peste negra, eres tan feria de abril. Me rayas, mejor te callas, que un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipo. Eres tonta y eres gilipo. Con tus historias y un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipo. Eres tonta y eres gilipo. Eres tonta y eres gilipo. camiseta, pues nada, pues que ya... Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Bueno, que nos pilla el toro y todo. Casi, ¿eh? Porque al otro lado del teléfono justo nos llama Radio Topo nuestra amiga Silvia Escuchete. Silvia, ¿cómo estás? Buenas, Noel. Buenas, Noel. Madre mía, ¿qué me dice? Bien, muy fuerte plantamos, Silvia. Madre mía, ¿y tú qué tal plantas en esta recta final del año ya, que empiezan las fiestas ya dentro de poco, Silvia, que hemos pues visto? Pues muy bien, con mucho treballo en la flama y ahora estos días pues una mica malauda, que soy una miqueta enmorgallada. Oh, madre mía, has pillado también el constipado como nuestro amigo Cal y como Josi Bear, porque Cal también ha estado malo. Sí. Pues sí, pues es que es una cosa general. Pero bueno, China Chana, esta semana continuaré haciendo un otro vídeo nuevo. ¿Ah, sí? Pero no te os puedo decir de qué es. Es una cosa de Nadal. Más de Nadal que el de esta semana de la tronca de Nadal, que ya sabes que el otro día tuvimos enganchón, Silvia y yo, ¿eh? Con el tronco bueno, de Nadal. No, de verdad, pero tampoco ha sido enganchón, sino que ya era... Ya veías, perdonar por a vos, que te dije que en el tuyo lugar se te va detrás de diferente que no Pirineo. Claro que sí, porque parece que... Yo creo que siempre tienes un resquemor, ¿eh? Para los de Fraga, como somos de la Franja y hablamos más no, catalán que aragonés. Yo te lo noto, Silvia, no digas que no. Que no, que yo fui muy tapacha con los de Fraga, que me estaba muy orgullo que sigas de Fraga. Ah, upa. Bueno, nos alegramos. Silvia, no es de Fraga, es de Fresa. Oh, bueno. Fraga y Fresa en aragonés, de verdad. Claro que sí. Oye, 772 suscriptores, Silvia. Este año parece que los 1000 se resisten, ¿eh? O sea, se resisten a 2016, pero bueno, o 31 de marzo, esperemos 2 años. Yo cuento que espero que tal segundo aniversario sí que entienda 1000 o qué. Sí, ¿eh? Hombre, volveremos a tener fiesta de aniversario el año que viene, 2017, Silvia. Sí. ¿Sí? En la flama, como siempre, y haremos una bolina en la que tendréis una mención especial en Flus. Bueno. Yo creo que sí. Bueno, mención especial, pero que algún día nos nombrarás en algún vídeo o algo, o pues qué sí, pasa, mira, o pues nos invitarás. Te os voy a nombrar en este nuevo vídeo. Mira, ¿lo prometes? Qué mala que está Silvia. Oye, que queda grabado y prometido que la Silvia va a hablar de nosotros en el próximo vídeo, ¿eh? Sí. ¿En serio? Sí, o sea, esto va a subir como la espuma. A ver si nos cambiamos la tronca de Nadal o no. Sí, la verdad que sí, aunque he de decir que en mi casa yo creo que nos lo curramos más, no hay con la... Era en silla, no en mesa, ¿no? ¿Sabes? Y los regalos te salen disparados, ¿no? Y nunca me han regalado una mandarina en el tronco de Nadal, pero oye, sí, la verdad es que ha estado muy curiosete. Lo que nos hemos quejado es que Carl se ha quedado esperando la frase célebre, ¿verdad, Carl? Una frase hecha, la frase feita, tío. Sí, no había frase. Pues es que como he dicho, varias expresiones, pues ya no dice frase feita, pero bueno, está ni en vídeo frase feita, no te enfadigas, Carl, que lo veré. Y no, yo no me enfado, el que se enfada es el Quinti, que está muy mosqueado. De hecho, le he metido directamente, porque ha venido directamente a criticarte el último vídeo. ¿Yo? Sí, ¿tú? Pero si sí. Tendrás valor, yo no te critico nunca, Silvia, nunca, vamos, me duele que lo digas, Carl. Me duele que lo digas. Bueno, eso pues lo sentiré, ¿eh? Claro, sí, así no nos escuchas nunca, no nos engañas, Silvia. Pero, ya que nunca nos escuchas, bueno, si nos escuchas, sabrás bien, espera, llevamos por lo menos, ¿qué llevaremos? 2 meses jugando este juego, Carl, ¿eh? Para el final del Flus Flus. No, este juego que vamos a jugar. Llevamos desde septiembre. ¿Sí? Septiembre, desde que empezamos en septiembre, sí. Vale. No, con el que preferirías, llevamos desde septiembre. Ah, sí, desde el septiembre. Silvia, te invitamos a que participes un momento en nuestra sección, que como siempre conocerás, que se llama ¿qué preferirías? ¿Sabes cuál te digo? No, la verdad que no lo sé. Pues hoy, último del año, por favor, Silvia, juega con nosotros porque estás en casa, ¿no? Y estás malita, sí, pero sí, estás en casa. Sí, estoy en casa. Pues hoy que podemos robarte un poco de tiempo, juega con nosotros al ¿qué preferirías? del Flus Flus, claro que sí. Que son, es una pregunta muy fácil. Te damos 2 opciones y tienes que decirnos qué preferirías, ¿vale? Vale. Muy bien. La primera, Didi Carl. Sí, no, que son 2 únicas opciones, no puedes elegir otra, solamente las que te dan. Una de ellas. ¿Vale? Sean 2 malas y a mirar cuál... Exacto. La primera pregunta de hoy dice, ¿qué preferirías? ¿No tener cuello o tener las palas de los dientes tan enormes y o sea, súper grandes y no poder retocarlas? O sea, o ser conejo o eso, o no tener cuello. yo cuento que ser con ello, porque a lo menos con eso minchas más, ¿no? ¡Oy, va! Claro, te viene mejor para morder, ¿no? Hombre, pero que tú comes todo vegetariano, que eso se muere todo fácil, ¿no? Pues eso, ya, pero pues por eso los conillos minchan mucha cefanoria. ¡Oh, mira! Oye, pues mira, Silvia, los dientes. Tú, Carl, no tener el cuello o las palas enormes. Yo las palas enormes, ¿sí? Porque además si no tienes cuello no puedes mover la cabeza para mirar para uno y para otro, ¿no? Mm, ¿y Mr. Gadget? Sí, puede ser que también las palas. ¿Las palas también? Sí. Pues yo casi prefiero no tener cuello, ¿sabes? Con una camisica apañada esto lo solucionas, pero lo de las palas enormes no es ni cerrando la boca. ¿El cuello pinta la camiseta o qué? Claro, pues la gente que sepáis que prefiere tener las palas enormes, 67% de los votos las palas enormes. Ah, ¿ya? Mira, pues bien, yo creo que se estima más así. Claro, claro, es que esto va de esto. Nosotros nos da la estadística, Silvia, ¿vale? Entonces, vale. Sabemos, te sientes un poco más normal si la gente contesta más o menos lo mismo que tú, ¿vale? Ah, vale. Entonces, por ejemplo, este es un sueño de grandeza. ¿Qué preferirías, matar al Capitán América o matar a Thor? ¿Sabes quién son los dos, no? Sí. ¿Sí? ¿Qué preferirías, Silvia? Al Capitán América. ¿Por qué? Que no me fango yo los Estados Unidos. ¡Uy, va! O sea, esto ya es pique con el país entero. Así no te vas a hacer. No se van a hacer fans de escuchetes en Estados Unidos, Silvia. Bueno, no sé si les pago yo, el aragonés, la verdad. A Trump me parece que no. Yo soy vegana, pero eso ya no sé si les pago yo, el aragonés. Bueno, ¿qué tú, Mr. Gadget, qué preferirías? Yo igual molaría tener el martillo de Thor. Igual molaría, ¿no? Qué fuerte, pero tú que eres albañil, ¿lo usarías para tirar algún tabique, no? ¿El martillo de Thor? Te evoluciona este edificio, venga. ¿Y Carl qué preferiría? No, a mí es que me mola más un semidios o un dios que... Para matar, dices, ¿no? Para lo que sea, un semidios... Si te haces amigo de un dios o un semidios, pues chico, tienes toda la vida resuelta. Pero sin embargo, el Capitán América... bueno, actualmente con Trump, si eres de su cuerda, pues a lo mejor algo, pero... ¿Entonces al Capitán América también? Yo mato al Capitán América, de carajo. Pues veamos quién tiene más rencor, yo mataría a Thor. Pero bueno, matan al Capitán América, 60% de los votos. Volvéis a estar como la gente. Y la última que le hacemos a Silvia para dejarla descansar, que está malita. Vale. No sé si podré echar algo ahí de más, porque no. Me iba a bajar ahora. La última, ¿colibrí o canario, Silvia? ¿Perdón? ¿Qué no te sentí? ¿Colibrí o canario? ¿Qué me estimaría más de estar? Sí, no, sí. Bueno, o ¿cuál te gusta más, colibrí? ¿Tú, Isaac? Colibrí. Si no, que tiene más caché, ¿no? ¿Carl? Sí. Corre. ¿A qué me pilláis? Pero voy a decir canario. ¿Canario? Pues yo también colibrí, es como mucho más exótico. Claro. Pues mira, la gente prefiere canario, 55% de los votos a canario. Oye, Silvia, muchísimas gracias por jugar con nosotros. ¿Al que preferirías? Muchas gracias a vosotros por gritarme. Claro, que si te dejamos descansar, que esperamos los mayores éxitos para escuchetes durante el 2017. Nosotros siempre te rebotamos desde aquí y sí, le metemos caña a tus vídeos y nos enfadamos cuando no haces frase feita, pero bueno, ya sabes que... Bueno, no te enfadigas, que seré hoy en opinión vídeo frase feita y nombraré a Oflus Flus. Exacto, algún día va a hacer un especial de Fragatino, ya verás. Y se oye. Ahí se queda pendiente. Bueno, oye, los aplausos, bueno, para ti, que tengas buenas fiestas y nos vemos pronto, esperemos, ¿vale? Igual, buen Natal. Venga, adiós, beses. Bueno. Qué gañanes que somos, siempre molestando, sí, así. Sí, sí. Estas horas. Pero bueno, ya habéis visto, prefería matar al Capitán América, está resquemada, ¿eh? Mira, pues esta pregunta justo era para Silvia y se la ha perdido. No. Porque dice, ¿tener fama en YouTube o tener fama en Hollywood? Era para ella, tío. Era para ella. ¡Oh! ¡Oh! Parece que nos escucha la aplicación. Sí. Sí. Pero bueno, ¿vosotros qué preferiríais? ¿Tener fama en YouTube o tener fama en Hollywood? Porque, bueno... YouTube. ¿Tú crees? Sí, te da más pasta. ¿Que Hollywood? ¿Hollywood qué te da la pasta? ¿Te da pasta por ser de Hollywood? No, YouTube sí. Esto así... Si consigues tener fama y tal y cual, te da pasta. Hombre. En Hollywood, mira cuántas estrellas caídas hay por ahí en Hollywood, ¿no? Hombre, y en YouTube también hay unas cuantas estrellas caídas, ¿eh? Sí, pero... Diría yo. Pero vamos, Hollywood lo veo como, ¿sabes? El glamour y todo eso, pero es solo eso. ¿Me entiendes? En YouTube es como más... Te molaría más YouTube, ¿no? Sí, a mí sí. Yo soy más partidario de YouTube, la verdad. Vale. Carl, ¿qué preferirías? ¿Ser famoso en lo que hablamos? ¿En YouTube o en Hollywood? ¿Ser un youtuber? Yo es que soy muy mayor, entonces prefiero Hollywood. Hollywood. Además, se llamaba en mis tiempos Hollywoodlands. Lo que pasa es que el Lanz se perdió en el letrero. ¿Sí? Sí, ponía Hollywood Lanz. Y el Lanz se lo quitaron. ¿Qué hubo un terremoto y se cayó? Pues posiblemente. Sí. Pero sí, yo prefiero Hollywood, chicos. Soy muy mayor. Hombre, yo también me gustaba Hollywood. ¿Te pusieran aquí Hollywood? Total, como de youtuber, tampoco hago nada, ni me sirve para nada, pues Hollywood. No, pues yo creo que voy a decir... Yo voy a decir YouTube más que nada porque a lo mejor te controlan menos. Bueno, no, YouTube también, mira el Rubius, ¿no? Y toda esta gente, ¿no? Que están súper también controlados, súper famosos. Pero diría que te lo gestionas tú todo un poco más, ¿no? Y sí. Hollywood siempre hay mucho más rataplan y siempre hay muchas estrellas para juntar de tal. YouTube al final eres tú, ¿no? Exacto, y es que es... 53% de gente que preferiría ser más famosa en YouTube que en Hollywood, ¿eh? O sea, calcular ya cómo está el nivel, ¿no? Pero va 53, va poquito todavía, ¿eh? Bueno, sí, pero ahí estamos ahí. Ya supera la gente que prefiere el YouTube al Hollywood, que sería lo normal, ¿no? De más o menos siempre, ¿no? Pero oye, mira, cómo cambia la peña, ¿no? Y cómo cambia la gente que juega también, ¿a qué preferirías? ¡Buf! Dice la siguiente, a ver. ¡Buf! ¿Tener un botón de rebobinar en tu vida o tener un botón de pausa en tu vida? Pausa. ¿Sí? Sí, pausa. ¿Por qué? Pararía el momento... Hay muchos... A lo largo de mi vida hay muchos momentos que me gustarían parar y decir, hay que disfrutarlos. Hay que disfrutarlo más, ¿no? Que se quede todo en pausa, aquí un frame, ¿no? Exacto. Qué bonito es todo esto, ¿no? Dices, sí, es aquí. Cuando te haces unos calamares a la romana que te salen bien, ¿no? Que dices, ay, esto, páralo, Paul, páralo. Tal, pues casi, otras cosas. Oye, otras cosas. ¿En qué estás pensando? En las pato aventuras que vivíamos antes. Bueno. Esas noches ninjas. No cuentes noches de pato aventuras. Carl, ¿qué preferirías? ¿Pausa o rebobinar? Rewind. Rebobinar. Sí. Sí. Pausa es parar en ese momento y sigues adelante. Rebobinar es volver al principio y empezar de nuevo. Rebobinar. Siempre. Sí. Siempre. Sí. Ya sabes. La vida es una línea recta. O sea, que tiras siempre para adelante. Hacia adelante. Mensaje de autoayuda de Jack. Perfecto, pero tú la paras, la pausas. Y dices, bueno, y dices, la pauso y guardo este momentito a ti aquí. Digo, bueno, pues si a mí me dan la oportunidad de volver atrás y empezar de nuevo y volver a repetir, aunque sea lo mismo. Yo prefiero repetirlo. Sí, ¿eh? Oye. Mira, me acuerdo de esa frase de Sohai, ¿no? Que dice, ojalá la vida se pudiera rebobinar, aunque soy tan desgraciado que la volvería a cagar, seguro. Yo me voy a quedar con el pause, porque rebobinar a veces puede servir para mucho, pero quizás no, o quizás te vuelvas algo peor. Así que yo prefiero el pausa, que creo que aún me quedan muchos bonitos momentos para vivir, exacto. Y que tener que parar y sin que sea una foto, ¿no? Una foto de mental. Y vemos que aquí la gente, pues 59% rebobinaría su vida como Carl. Gana Carl. ¡Ay! ¡Gano por una vez! Sí, sí, gana Carl. Y venga, vamos a poner las dos últimas. Venga. Porque son 56 y nos tenemos que despedir, que es el último del año, ¿sabes? Sí. Claro que sí. Uf. Uf, venga. Es que... Venga, decide. Que no, es que hay algunas que ya sabéis que sí. Son para pasarlas, pero sí. Dice... Esta es muy del colegio. Libretas de colores según la asignatura... ¿O una libreta para todas las asignaturas? Una libreta para todas las asignaturas. Sí, verdad. Que ya estamos muy cansados. Nosotros estamos muy cansados de tirar con media docena de libros todos los días en el colegio. Claro que sí. ¿Y Carl? ¿Pero tenéis libretas? Sí. ¿No? Bueno, pues elijo una porque yo no tenía ninguna. ¿Sí? ¿Una solo? Una libreta para todas las asignaturas y la gente prefiere una de cada color para cada una. Claro. Yo la di la cada color para. Yo la una de cada color, claro que sí. La verde para sociales, la amarilla para naturales, lo que fuera, claro. Claro, hay. Y luego. ¿Qué? Oye, perdón. ¿Problemas de espalda? No. ¿Perdón? ¿Qué es eso de sociales? Sociales, pues era una cosa que se hacía antes. Tú no, que no eres social. No, yo hacía ciencias naturales. Claro. Creo que ahora la han cambiado, porque ahora no se llama sociales, es humanismo o algo así. No lo sé, son cosas que cambian con los años. Otro año que se va a acabar, 2016, que lo despedimos. Se acaba, chicos, el año. No. Sí que se acaba. ¿Lo paramos? ¿Paramos? Sí que paramos. ¿Y nos rebobinamos? Paramos hasta el 9 de enero, que volverá el Flux a las ondas. Esperemos... que con más contenidos, más currados, con más tiempo por parte de todos, yo espero, en esta nueva vida, ¿no?, que me empieza ahora, y como a todos, ¿no?, con el año nuevo, muchos dicen año nuevo, vida nueva, propósitos de año nuevo, Carl, ¿tenéis alguno? Tener más salud. ¿Cómo? ¿Tener más salud? Yo sí. Oye, pues muy buen deseo. Isaac, ¿tenéis algún deseo? ¿Un deseo para el año nuevo? Sí, encontrar curro. Claro que sí. Oficialmente, oficialmente parado desde hoy. Desde hoy. Desde hoy oficialmente parado, Isaac, y nos vamos a meter en una jarra para celebrarlo esto, que vamos, va a ser la leche. Sí, sí, va a ser la leche, madre mía. Claro que sí. O sea, necesito curro, pues si alguien está interesado, ya sabes, puedes decir el número de teléfono que no me lo sé. 976-291-398, si quieres darle curro al Isaac, que es manitas en general, albañil, fontanero, maneja boca, también hace de todo. Y es un majo. Claro que sí. Mr. Gadget conoce también muchísimas cosas de electrónica y de muchas otras cosas. Hasta que encuentre curro, Mr. Gadget, no. Hasta el año que viene, que será antes, que lo encontrarás antes, no te preocupes. Se despide el Flus Flus a los mandos de Gindyman, que espera sinceramente que el año que viene sigamos compartiendo estas dos horitas de radio, sí, con toda la buena peña que nos juntamos en el estudio. Muchísimas gracias, Carl. Muchísimas gracias, Isaac. Mr. Gadget. Muchísimas gracias, Gindy. Muchísimas gracias también a Yossi Bear, que aún está con nosotros. Elegido. A toda la peña que ha pasado durante este año por el Flus Flus. Sí. A colaborar un poquito, a decir sus historias. Toda la gente que nos manda sus canciones. Toda la gente que nos escucháis al otro lado de la 101.8. A todos los que le dais me gusta a nuestra página, que eso ya es como el sumum, ¿sabes? Aunque no nos ocurramos nada, muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, muchas gracias. Y prometemos el año que viene volver con fuerzas y con ganas de levantar esto como se merece, que ya estamos cogiendo un flow muy, muy rico. Tío, córtate y no casques tanto y deja escuchar el villancico. Te lo pongo desde el principio, el pequeño director. Carl, se está metiendo también en el terreno. Claro que sí, ya me tiene pillado, ya me tiene pillado. Nos vamos con una canción del Reno Renardo, el Villan Psycho. Para desearle a todo el mundo felices fiestas y que nos vemos en 2017. Se despide. Prospero año nuevo. Claro que sí. Se despide Gindyman desde los mandos de la nave. Un super abrazo navideño. Con cara de reno y olor a árbol y bolas. Sí, Carl, nos vemos el año que viene. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz año! Canción sobre la Navidad, ya van tres o cuatro, no suda el ojal. Solo buscamos más gris en YouTube. Estamos ahorrando pa' un piso en Cancún.